3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y 1 película para recomendar, charlar y compartir. Tres, dos, uno. Todos los martes, 20:30 horas, por Radio Roja y Radio Zumba La Turba. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a todos los oyentes que se están colgando de la Radio Zumba La Turba y Radio Roja. Estamos aquí en la 99.5 y la 90.1, dos radios compañeras que están transmitiendo este programa. Este programa se llama 321, es nuestro segundo programa aquí en Zumba La Turba. Estamos casi que así, seguimos estrenando estudio, así que nada, muy contentos acá con una compañera, una invitada que bueno, nos ha traído sus 3 libros, sus 2 discos y su película con la que vamos a estar charlando en esta hora y media, capaz que 2 horas, no sé, vamos a ver cómo viene la mano, porque acá la compañera no es de las que se quedan calladas, así que no vamos a tener que charlar un rato largo seguramente, pero bueno, va a ser lo que va, hasta donde dé, va a ser. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos y todas. No sé si se está escuchando ahí. Bueno, listo, buenísimo. Yo te escucho acá. Ah, bien. Ahí. Bueno, buenas noches entonces nuevamente a todo el cordón serrano. Yo vivo del otro lado. Ajá. En Río Ceballos, así que... Del otro lado de la sierra, somos del lado opuesto de la sierra. Ustedes son del lado grande, yo soy del lado chiquito. El lado grande y el lado chiquito, no sabía que se... Sí, sí, la se sierra chica, así, digamos. Claro, la sierra es grande, es el lado de Casa Grande, Cosquín. Mirá. Y de este lado es las sierras chiquitas. ¿Por qué? No sé. Mira vos. Bueno, para la gente que está escuchando y dice quién es esta voz de mujer que está sonando acá en la radio, bueno, es Lucrecia, la Lucre, compañera, la sí, de mujer. Colectivo, la Poké Mujer. Sí, la voz de mujer. Entendí la Poké Mujer, güey. No, tengo los Pokémon. Podría haber sido Fidel también. Me está taladrando la cabeza todo el tiempo con los Pokémon y digo, wow, la Poké Mujer. Y dije, no, chao. No, sí, seguro. Bueno, buenísimo. Estamos re contentos que hayas venido realmente. Vamos a ver cómo sale este programa, a ver cómo vamos con las elecciones. Realmente me sorprendiste con algunas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo va saliendo con las elecciones que hemos tenido aquí. Bueno, para los que se están colgando ahora, como decía, en www.radioroja.com.ar, en www.zumbalaturba.com.ar, en la 99.5 en Zumba La Turba, más allá de las interferencias que estamos teniendo aquí en la Radio Zumba, que bueno, bastante complicada con ese tema, estamos ahí en plena lucha. También se puede escuchar en la 90.1, ahí por la zona serrana, no del otro lado de la sierra, por donde vive Lucre, porque ahí no llega nada, ¿no? Es complicadísimo llegar ahí, pero de este lado. Bueno, la compañera de Mucho Palo Noticias, el colectivo antirrepresivo, ¿se podría decir así? Sí, es un colectivo de comunicación antirrepresiva. Ahí va. Exactamente. Bien. Y bueno, y si te tenés que definir ahí como, no sé, ¿qué más? ¿Periodista? Periodista, traductora, me especializo mucho en temas de conflicto internacional de Medio Oriente, más que todo en lo que es la problemática del pueblo kurdo, pero bueno... Últimamente en muchos lugares del Medio Oriente, porque uno tiene que estar como ahí presente de todo. Muy inquieta. Fotógrafa, filmo, trabajo con bandas de música, me gusta el folclore, no sé, es muy, muy amplio. Sé hacer una conexión de electricidad y un fino de una pare. Mira, o sea, polifuncional. Polifuncional. Cosa, ¿sí? Qué bien. Bueno, sí, sí, y me encanta dar clases de matemáticas, soy terriblemente ñoña. Sí, sí, mis alumnos también dicen lo mismo. Qué lindo, ¿cómo te gustan las matemáticas? A mí de chico me gustaba, no era tanto. Pero a mí me gusta mucho, soy muy chico, muy me gustaba ñoña. El tema de los teoremas y la, no sé, la así, trigonometría. Sí, es re lindo. Es difícil definirme, por ende. Mirá, bueno. Bueno, ahí está. Pero bueno, le hemos tirado una punta y para los que, bueno, las quieren seguir escuchando y un poco a ver cuáles fueron las elecciones, quizás tus elecciones te definan un poco también, ¿no? Bueno, por ahí. Puede quizás, ser, tal vez. Sí. Podría haber sido más terrible. ¿Por qué? Te hubiera sorprendido más, porque tengo muchas facetas. Me gusta mucho la música, entonces bueno. Es muy amplio. Bueno, pero la elegiste, pregunta me costó muchísimo responder. Elegiste difícil, elegir 2 discos realmente. No sé, uno tiene siempre, por lo general, musicalmente, por lo general, tiene muchas cosas. Capaz que la película capaz que es más fácil, me parece a mí. Va, no sé, según a mí me parece, pero con los discos a mí me pasa. Si yo fuera el invitado... Igual lo de la película creo que fue lo que más te sorprendió. No, pero bueno, no, en realidad sí, me sorprendió porque pensé quizá que iba así para otro lado. Sí, pero igual no. A mí me gusta la ciencia ficción, es una película que vi, aclaro. Así muy que buena. Me gustó, me pareció muy buena también. Así que bueno, ya vamos, ya va a llegar el momento. No vamos a anticiparle a la gente lo que elegiste, vamos a ir largando de a poquito las cosas para que se cuelguen ahí y empiecen a escuchar. Totalmente. Así que te propongo, si te parece, que empecemos con el primer libro, a hablar del primer libro que elegiste. No sé con cuál de los tres querés arrancar. El que yo vos puedo quieras. Elegir. Sí, elegí y yo saco mi machete, tengo un trabajo. Bueno, vamos a empezar con lo más, no sé si es sencillo, pero sí lo que más me ha acompañado, que es casi un cliché, diría, ¿no? Porque a muchos y a muchas nos debe haber marcado, que es El Principito. Ajá. Un libro que hoy por hoy no tengo en mi biblioteca, hace tiempo que lo perdí y siempre digo que lo voy a volver a comprar y me olvido, me cuelgo, ese día justo no tenía plata. Aparte ahora salen como súper hiper caros los libros, no era como antes, ¿viste? Entonces uno va y dice, ¡ay, no, un montón! Bueno, pero El Principito es un libro que se puede conseguir, digamos. De una. Es conseguible, digamos, ¿no? En cualquier librería, yo calculo que debe haber ediciones sencillas, baratas. Claro, también eso, como que quiero una parecida a la que tenía con los dibujitos y todas esas cosas. Ajá. Muy exigente, sí. Bueno, pero la edición original es la que viene con los dibujos de Saint-Exupéry. Claro. O sea, bueno, un libro que me acompañó desde muy chiquita y que leí infinidad de veces y que cada vez que leías iba teniendo nuevos significados. Me parece que en parte lo leí. ¿Lo por releíste eso. Muchas veces el libro? Muchísimas sí. veces, desde los 6 años, seguramente como hasta los 25, 26, que fue cuando se me perdió en la última mudanza. Y sí, lo he leído muchas veces. Tiendo a hacer esas cosas, igual tiendo a ver películas muchas veces y leer libros que me gustan, sobre todo relatos cortos, que es lo que más me gusta leer a veces, sobre todo en ese tipo de libros, ¿no? Y me pasó eso, creo que me pasó lo mismo que le ha pasado a mucha gente que ha releído muchas veces ese libro. Tiene que ver mucho con la imaginación, con la mirada del otro, con cómo vemos nosotros a los niños. Ayer me pasaba que estábamos ahí compartiendo con un niño de 2 años y que se redesenvolvía y era muy imaginativo y te explicaba y te contaba cosas en su propio lenguaje, y los padres me dicen, sí, estamos esperando que hable. Y yo lo miraba y decía, pero habla un montón. No, dice 4 letras, 4 palabras nada más, pero el niño se comunica. Digo, me parece que tiene que ver, sobre todo para mí, me marcó mucho con eso, con cómo nos miraban, cómo nos miran, ¿no? Y cómo miramos hoy a los niños, una cosa que a mí me parece súper importante. Hay como así una desesperación de los padres porque los chicos hablen, porque los chicos vayan para adelante con determinadas cosas que a veces no es el tiempo de ellos por ahí, es el tiempo nuestro. ¿Verdad? Sí, y me parece que es una problemática social que hoy nos atraviesa mucho y que nos atraviesa en una generación futura, ¿no? Hoy hablaba también con mi profe de canto y me dice, sí, hablaba con un alumnito que se tenía que ir a un taller y yo le digo, ay, qué lindo el taller. Y me dice, no, yo estoy cansado, me quiero ir a casa. Digo, no, esto de la sobrecarga de actividades, sí. Los niños van a cuarto grado, a salita de 4 y tienen idioma inglés y alemán. Y vos decís, ah, mierda. ¿Por qué? No, sí, porque yo le mando a ese colegio porque tiene 2 idiomas, pero tiene 4 años, que haga palitos. Palitos le va a hacer bien, ¿no? Digo. A mí me gustaba hacer palitos y no me pasó nada grave. Bien. Hablo 2 idiomas. Los aprendí de grande. Bueno, pero bueno, volviendo al libro, digamos, ¿no? Vamos a ver. Yo lo que quisiera que quisiera preguntarte, digamos, que me gustaría saber es. Me contás que es un libro que lo elegiste desde la niñez, uh-huh. Dijiste. Pero bueno, pero ¿por qué los trajiste el libro y no otro? ¿Por qué este libro? ¿Por qué El Principito acá en la mesa, digamos? Porque siempre lo tengo así como... ¿Lo recomendás? Como libro para recomendar. Lo recomiendo y ha sido una referencia de eso, ¿no? Esas cosas que te acompañan, que es raro, algo que te acompañe desde chico. Bueno, supongo que debe tener que ver con la crianza que tuve, padres muy particulares. Claro. Muy de que, no sé, como lo que llamaríamos ahora padres hippies. Y me incitaron mucho a la lectura desde muy chica. Y me dejaban leer lo que quería, no sé, leí eso y leí toda la serie de Mujercitas, que también me gustó mucho. Entonces digo, tenía como, pero no seguí leyendo Mujercitas hasta los 25 Ajá. años, por suerte, pero sí El Principito. Siempre me ha llamado la atención cómo es un libro que ha pasado de generación en generación y muchos podemos sentarnos a hablar de cómo nos marcó, me parece que es que por eso lo traigo, porque esas cosas que nos marcan a todos por igual, independientemente de la condición de clase, de la familia de la que venimos, si sos claro. más de izquierda, menos de izquierda, ¿no? Pero no hay muchos niños que no hayan leído, digo, niños de nuestra generación o de por ahí, sí, que sí. no hayan leído ese libro y que no hayan sentido ese impacto, ¿no? Es una referencia, como decir los Simpson, y perdón con la analogía que voy a hacer, pero digo, los Simpson y El Principito, ¿no? Digo, esto de que uno siempre trae a colación. Evidentemente nos ha marcado, para bien, espero. Y sobre todo lo traje por eso, porque vos me decís un libro y yo pienso en ese libro, no pienso en otro. Los otros por ahí los tuve que elegir, como claro, con más... Pero cuando dijiste un libro, El Principito. Lo primero que me vino a la cabeza, sí. Bueno, estamos hablando entonces con Lucrecia, con la Lucre, que nos trajo El Principito, un libro de un autor francés que se llama Antoine de Saint-Exupéry, perdonen mi francés, pero bueno, es así, lo lamento. Un libro que se publicó en el año 1943. Sí. O sea, tiene muchísimos años. Pero habla de cosas muy... Tanto en inglés como nuevas. En francés. Sí, sí, es justamente lo que tiene este libro, ¿no? Y por algo, es un libro que ha tenido traducciones a, no sé, centenares de lenguajes, de idiomas, que ha ganado premios, ha sido uno de los libros más leídos. O sea, está dentro de los, creo que los 100 libros más leídos del mundo, digamos. Ah, y otra cosa por la que me llama la atención el libro es porque toda la vida me marcó los de los baobabs. Siempre lo ha traducido en la vida. Para bien y para mal. El otro día justamente estaba ordenando el terreno de mi casa. El árbol más ancho del mundo, ¿no? Claro, yo tengo un árbol que está pegado a mi casa, que todos me dicen que tengo que tirar y yo no quiero tirar. Y que ha empezado a salir por todo el terreno, por todos lados, chiquitito, más grande, qué sé yo. Y digo, pucha, tengo mis propios baobabs. Pero también para bien me parece que es una cuestión de crecimiento y de abarcar. Entonces hay momentos en los que los baobabs me enojan y otras que no tanto. Sí, sí, realmente los baobabs es una... A mí también me pasó, tengo que confesarlo, ¿no? Esa cosa del árbol, imaginarse a los baobabs así era como una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Y lo mismo con la serpiente, ¿no? Y el famoso dibujo de este libro que tiene un niño que dibuja una serpiente, ¿no? El autor, en realidad, cuenta una anécdota ahí donde el niño hace un dibujo de una boa comiéndose un elefante o con un elefante en su estómago. Y la gente le confunde el dibujo con un sombrero. ¿No? Y bueno, ahí un poco donde hace una reflexión Saint-Exupéry sobre el tema este de cómo los adultos, ¿no? Interpretan a los chicos, ¿no? De cómo no logran meterse en el mundo de fantasía, digamos, y no los dejan volar a veces, ¿no? Uh-huh. En ese momento él decía como que le habían recomendado que se dedicara a otra cosa más allá del dibujo, digamos. Y el zorro también me gustó mucho. Y de hecho, la película... Cuando hacen la película, una película viejísima, yo no me acuerdo en ese momento el actor, pero era un ruludo con cara de loco y ojos rubio, claros. Sí. Hace un personaje del zorro y todo ese juego que también así me flayó mucho esa cuestión de la amistad, del tiempo. Esta cosa de la domesticación que habla. Fuerte, ¿no? Pero a la vez habla de formas que nos atraviesan todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Un libro realmente como recomendable para cualquiera. Yo creo que, sobre todo en la etapa así... diría, no sé, preadolescente quizás, es un momento justo. Creo que es un libro que, no sé, por ahí en los años 80 era típico que vos cumplías 13, 14, 15 y te apareciera papá, mamá y te trajera el libro y aparecería por ahí en alguna bibliotequita por ahí de adolescente, ¿no? Y era un libro como, es un libro que por ahí, si bien está escrito para chicos o tiene un lenguaje que pareciera y los dibujos, lo mismo, ¿no? Como que toda la estética del libro... pareciera que fuera para chicos, pero que en realidad tiene observaciones y uh-huh. críticas a la sociedad, ¿no? Bastante profundas. Y bueno, esta cuestión, ¿no? Esto que decías vos, esa relación con el zorro, que deja una frase, que es la frase creo que es más conocida. Doméstícame. Sí, pero esa cosa... No sé, yo le pongo esa voz. Capaz que era otra la del libro. No, pero digo esta frase que dice, donde le explica que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Solo se ve bien, le dice, con el corazón, le dice uh-huh. el zorro al principito, intentando enseñarle esta cuestión de las relaciones humanas o las relaciones personales, ¿no? Y bueno, esa frase de lo esencial es invisible a los ojos viene de ahí, es de Saint-Exupéry, de este libro, y encierra un poco todo lo que es el libro, ¿no? O sea, como que... ¿no? Esta cosa de la preocupación por los adultos, ¿no? Por cosas que no son las cosas importantes, entre comillas, que en realidad no sé si son tan importantes, o quizá el autor las pone ahí en juego, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo importante realmente? Sí, cada planeta, no sé, a mí me parece tan simbólico todo eso. Digo, también un libro que fue prohibido en la dictadura, que fue prohibido junto con, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que es la lectura de niños, soy una lectora... muy activa, sobre todo, por ejemplo, de gente como Elsa Bornemann, que nunca sé si le pronuncio bien el nombre. Elsa Bornemann, sí. Y el elefante, un elefante ocupa mucho Ajá. espacio, también es de ella. Bueno, yo soy una lectora de libros para niños que muchas veces subestimamos y los ponemos en el lugar de, ah, es un libro para niños, una película para niños, y a mí realmente siempre he disfrutado mucho esa lectura, incluso de grandes, sin ningún tipo de problema, porque... El sabor no se deja leer tranquilamente. Sí, grande. Y me encantó. Y lo mismo, no sé, Pesetti, yo que sé, autores de ese tipo. No, que bueno, pero tendemos por ahí mucho a poner en categorías, ¿no? Esto es para niños, esto es para grandes. Sí. Y a mí me gusta. Hay un lenguaje, hay una postura, digamos, hacia donde uno apunta con cuando escribe, creo yo. Pero bueno, quizá también, o sea, ahí están esos fronterizos, digamos, que, digo yo por ahí, que son como esos tipos, ¿no? El sabor, no, no sé, hace cosas para chicos, pero te deja pensando. Sí, es no hermosa. Como Pesetti, bueno, Saint-Exupéry en este caso. No sé si tiene muchos más libros Saint-Exupéry. Creo que tiene algo más, anterior, sí. pero nada más. No, y muy loco mucho. Eso. Sí, muy loco que haya hecho. Y bueno, después de haber hecho esta semejante obra, capaz que no le quedó más pluma, digamos, ¿no? Bueno, estamos hablando de El Principito, para los que se cuelgan en este momento de la radio, ¿sí? Un libro de Anthony de Saint-Exupéry. El Principito es una novela, podría ser una novela filosófica, quizás una novela infantil, quizás una, no sé, lo podemos encuadrar quizás dentro de literatura juvenil, infantil, no sé, algo por ahí. Sí, es cierto que trata temas filosóficos. Sí, el libro, como decíamos, se publicó en el año 43 y es una. Lo han hecho un montón de editoriales, sacado por ahí. O sea que es un libro que si alguno le pinta y dice, ah, mirá, este es el libro que, bueno, que no le regalé a mi hijo, a mi hija, no sé, lo tengo pendiente, bueno, es el. Quizá por ahí pueda ser el momento, ¿no? Que tiene que como decimos, habla de un poco de todas esas cosas que creemos que son a veces o pone en un replanteo las cosas importantes realmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, esto es importante, dice el Principito y se pregunta, ¿no? Es un lugar muy de la ignorancia, ¿no? El Principito como queriendo aprender cosas de este mundo, ¿no? Pero bueno, es un libro muy raro, sí, muy raro también, no tiene una historia muy lineal, ¿no? Como que de repente un aviador que se pierde en el desierto y de repente se le aparece el Principito, que es un principito, un pibe chiquito de 12, 14, no sé, 15, no sé qué edad. 8, no sabemos. Es una edad incierta, no puede... pero como que el tipo viene de otro planeta y empieza a tener una relación con el aviador y bueno, y ahí va todo lo que se va hablando, ¿no? Interesante para esa franja. Y si sos grande y no lo leíste, lo tenés que leer, sí, me imagino. Totalmente. Podríamos decir que es uno de esos sí o sí, digamos, me parece, que, uh-huh. que de alguna forma hay que pasar, digamos, por ese libro, ¿no? Como, no sé, hay otros libros también sí o sí por ahí dando vueltas, pero creo que El Principito es uno de esos, me parece, que no sé, inevitable. Iba a decir algo que se me fue de la cabeza sobre El Principito, pero digo que realmente, no sé, yo me siento marcado por el libro. Lo he leído también, lo he leído varias veces. Lo he leído, no sé, de tipo 10 años, 11 años, creo, por ahí. Estaba en la biblioteca de casa, una edición muy vieja, que le faltaban hojas. Y después, bueno... Lo leíste completo. Claro, después se lo regalaron a mi hermana mayor. Y bueno, en un momento se lo robé y me lo leí las hojas que me faltaban. Es que pasaba un poco eso, ¿no? Como sí. Que fue un libro que se regalaba de generación en generación. Sí. Y se lo te lo pasabas entre primos, entre hermanos, sí. Entre... Como... Sí. No, además era ese libro así con la tapa color, me acuerdo que estaba El Principito así, bien pintado, bien dibujado, era un libro que brillaba, no sé, como que tenía, por lo menos en la biblioteca de mi casa, digamos que no había muchos libros, una biblioteca chiquita, pero que había libros muy interesantes, entonces como que sobresalía El Principito uh-huh. ahí, pero bueno, así que nada, yo lo recomiendo realmente, creo que bueno, en carácter de recomendación lo trajiste, digamos, me imagino. Sí, no sé, es lo que me gustó. No sé, me marcó, como digo, y sí, obviamente se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. No sé si hay tanta gente, espero que no haya tanta gente que no lo haya leído. Si lo han leído, buenísimo. Si lo han leído, vuélvanlo a leer. Si no lo han leído, léanlo por primera vez. Si tienen ganas de chusmear la película, que tiene algunos pasajes bizarros que conectan muy bien con el libro, también está bueno. Hay un dibujito animado ahora que sale, que está en la tele por ahí, que del Principito, que son capítulos. O sea, como que es una historia que no termina nunca. Es que para mí, el libro del Principito no tiene un final tan definido, ¿no? Digo, tiene como esa desaparición. Está súper abierto, sí. Es más, hubo un tiempo una leyenda urbana de que había una, de que iba a venir una segunda parte, de que había escrito en algún momento él una segunda parte. Nunca se hubo dio. Varias leyendas urbanas alrededor de lo que fue ese libro. Digo, desde mi lugar siento que me quedó un final abierto y capaz que también por eso siempre lo he llevado conmigo a ese libro, porque capaz que estoy esperando todavía la otra estamos parte de la historia. Segunda parte. O la historia abierta, no sé si a inventar. No, sí, no, sí, se falleció, ¿no? Sí. Sí, creo que pocos años después de haber escrito este libro. Murió. Por eso, sí. Y por eso te digo que hubo una leyenda ahí, como que tuvo un accidente. Cosas, ¿viste? Esas cosas místicas, esotéricas que tienen a veces los libros. No podría estar vivo nunca, digamos. Está bien. Bueno. No va a haber segunda parte. Uf. Me te quiero decepcionar. No, no, ya sé, pero digo, viste que a veces aparecen esos escritos, claro, perdidos. Un estaba tipo el que en un cajón, el primo de Saint-Exupéry, encontró la segunda parte del Principito. Pero bueno, no, igual lo tengo porque me gusta mucho, lo recomiendo para los niños y las niñas sobre todo. De cualquier edad, a mí me parece que incluso hasta lentamente se puede ir leyendo como cuento al final del día, tiene como muchas cosas, porque justamente no termina de ser una novela, no termina de ser un cuento, son relatos que incluso separados pueden tener son un sentido micro, micro relatos dentro de la novela, digamos, ¿no? Sí. Exactamente. No, muy interesante este libro. No lo había traído nadie hasta ahora, entre toda la gente que ha venido a este programa. Dudo que hayan traído alguno de los libros que elegí. No, más o menos, no, podría ser, ¿por qué no? El otro, hay uno que creo que no sé si, pero la autora sí. No sí, sí, de una, por eso digo. Pero bueno, buenísimo. Entonces tenemos la recomendación entonces acá del Principito. Un libro que yo me estuve mirando ahí por internet y se consigue, inclusive está en Mercado Libre, se puede conseguir por cualquier página que vende libros, eBay, alguna de esas páginas por ahí. Uh-huh. Anda rondando los 100 y algo de mangos, o sea, entre 100, depende del tipo de edición, entre 100 y 200 pesos. O sea, no es un libro tan caro. Hay libros más caros, bastante más caros. Es un libro corto, con letras grandes por lo general, o sea que muchas ilustraciones tiene, que son ilustraciones hechas por el propio autor, o sea, el propio autor se encargó de ilustrar el libro. Y nada, interesante, sí, recomendable. Totalmente. No sé si hay algo más que por ahí querramos agregar sobre El Principito y este libro. No. Yo por lo menos de mi parte no. Bien. Bueno, de última, si nos vuelve algo, lo podemos... Totalmente. Lo retomamos. Bien. Bueno. Pasemos a la segunda parte. Quizás, no sé, como que vamos cronológicamente, así, no sé, o no. Como vos no quieras. Sé. No, vos sos la que decide cómo vamos. Ah, yo decido. Empezaste por El Principito, la infancia, la alumbraste vos, la infancia. Digo, si los tengo que ordenar cronológicamente, el segundo sería el de Simone de Beauvoir. Bien. Básicamente, que tampoco sé si lo he pronunciado muy correctamente. Simone de Beauvoir, ahí va. De Beauvoir. Sí. Bien. ¿Y qué libro es? La Mujer Rota se llama. Que llegó a mi casa, no sé por qué. O sea, apareció un día en la biblioteca. Viste que a veces aparecen libros en la biblioteca. Sí. Y aparte apareció, no es un libro muy conocido o muy leído dentro de los libros o ensayos de ella. En particular es un libro ficcional, son tres relatos. Uh-huh. Y me voló la cabeza. Son tres historias separadas, digamos. Son ¿no? tres historias totalmente separadas que podés llegar a pensar que son historias autorreferenciales de su vida o no, porque en realidad son tan distintas las tres historias entre sí que sería difícil pensarlo desde ese lugar. El primero y el tercer relato me gustaron mucho. El segundo relato está muy bueno también, pero me costó mucho. Me resultó muy pesado la lectura. Y creo que tiene que ver con que justamente son tres relatos con los que uno se siente... Se puede sentir muy con los que una en realidad se puede sentir muy identificada. Y anda a saber qué me habrá pasado en ese momento que me costó tanto leerlo. Ajá. Me pasa a veces con los libros que me cuesta mucho leer algunos pasajes y que cuando los vuelvo a leer me doy cuenta que era por algo que me estaba pasando en ese momento. Me pasó con el túnel de Ernesto Sábato, por ejemplo. Bueno, sí, a cualquiera. No lo podría. No, bueno, tengo una historia media compleja con ese. Por eso no lo traje, pero es un libro que leí dos o tres veces, increíblemente. Y que toda le encontré y le agarré vueltas distintas. El libro de La Mujer Rota, que en realidad La Mujer Rota es el nombre del tercer relato. Son tres relatos de mujeres en diferentes momentos de sus vidas, en diferentes vidas, de hecho. Que pasan por... Pero tiene un hilo conductor las tres historias, como que las tres historias tienen que ver con una relación con su pareja, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿o no? Sí, el segundo no tanto, no, porque leí, habla pero... un poco de la soledad. En realidad tiene que ver con la relación entre las elecciones, que si bien uno las encuadra, las puede encuadrar en lo que es el feminismo, tiene que ver en realidad con la contradicción que a veces podemos encontrar en nuestra vida versus nuestra forma de pensar, de querer pensar, nuestros ideales, nuestros principios, pero no como algo malo, sino entendiendo que el sistema nos atraviesa a todos y a todas y que no estamos ajenos de eso, ¿no? Entonces, al no estar ajenos de eso, por más que nosotros consideremos y querramos o creamos en ciertas cosas, políticamente hablando sobre todo, la vida nos puede atravesar desde otros lugares. El primer relato habla de una militante feminista de izquierda. Izquierda más tirando a la burguesía, pero organizada políticamente. Muy estructurada, ¿no? Entonces ella crió a su hijo de determinado modo, bla, bla, bla, para que sea militante. Digo, lo que hacemos... Bueno, yo no tengo hijos, pero digo, lo que hacemos muchos de nosotros... Algunos militantes. Muchos militantes con sus hijos. Con sus hijos. Y el hijo, bueno, termina tomando otros caminos. Y el hijo termina tomando otros caminos. Yo siempre dije, por favor, que si tengo hijo alguna vez nunca me pase eso, pero digo, algo que te puede pasar. Y bueno, entra en contradicción. Me enojo, no me enojo, no le hablo más, le hablo, no le hablo. Y un poco sí, los tres relatos están atravesados por las contradicciones de nuestro ser militante y de lo que la vida nos tiene de parados, ¿no? Y cómo uno resuelve esas cosas. Pensaba en justamente hoy en un tema. Y son mujeres siempre los protagonistas. Sí, sí, sí, porque un poco tiene que ver. Si bien el tercero está más relacionado con cuestiones del género, del feminismo, de las relaciones, el primero, o sea, los tres sí son mujeres y en esa relación, ¿no? En esa relación de soledad, en esa relación de independencia, en esa relación con el otro. Ya sea tu compañero, ya sea tu hijo o tu hija. Y a mí me impactó mucho eso, porque era un momento, el momento en el que llegó el libro a mis manos, que como te digo, no sé cómo llegó, a veces aparecen libros en la biblioteca y suelo leerlos. Estaba atravesando por un montón de procesos políticos, en el buen sentido, ¿no? Cuando ¿hace uno, mucho lo leíste? Y no sé, a ver, a la unos 7 años, ah, más no o tanto, menos. No, pero digo, en mi vida no he sido, o sea, no, o sea, en mi vida me he visto modificada. Claro, sí. Digo, no nací feminista, no nací marxista, claro. Digo, o sea, en cosas que fui incorporando, categorías que fui incorporando, ideologías que fui apropiándome o sintiéndome más o menos identificada, digo, ¿no? Y en esos procesos, en el que estaba acercándome principalmente a lo que es el feminismo, me encontré con este libro y me gustó mucho porque también un poco me permitió entender que este camino no iba a ser fácil y que muchas veces me iba a encontrar en contradicciones, ¿no? Contradicciones porque yo vengo atravesada por un sistema patriarcal, capitalista, digo, no estoy exenta de eso. Claro. Y ni el alrededor en el que vivo está exento de eso. Entonces, ¿cómo convivís? ¿No? Digo, ¿cómo convivís tolerantemente? Si no... Bueno, ahí Simone de Beauvoir hizo su aporte, digamos, con el libro. Digamos. Sí, sobre todo en el tercer relato, que ella es una mujer que cree que en realidad tiene una relación de hace muchísimos años con su compañero. Y a él, bueno, decide tener una amante y empieza a entrar en contradicción el discurso del amor libre con lo que funcionalmente están atravesando ellos dos y cómo con el discurso del amor libre en realidad están reproduciendo ambos dos cuestiones propias del sistema capitalista y de la forma de relacionamiento y el amor patriarcal como nos lo venden, ¿no? Bueno, es interesante. Es muy interesante. Por lo menos a mí me enseñó mucho y me permitió no tenerle miedo a esos cuestionamientos como mujer, como militante, como ser político, ¿no? Claro. Bien, estamos hablando de La Mujer Rota, un libro de Simone de Beauvoir, ¿sí? La Mujer Rota es el título del libro que reúne tres cuentos, ¿sí? Uno que se llama La Mujer Rota, otro que se llama La Edad de la Discreción y otro que se llama Monólogo, ¿sí? Acá, bueno, tenemos una. Yo le voy a leer una pequeña sinopsis, ¿no? Que dice que la presencia en estos cuentos como protagonista de tres mujeres víctimas de las relaciones con sus parejas, pero unas víctimas que no siempre son conscientes de su condición de tales o que se descubren como tales de un modo inesperado. ¿Sí? El amor las conduce a una actitud abnegada que desemboca tarde o temprano en la insatisfacción y el aislamiento. No sé si. Es una apreciación de alguien que escribió una sinopsis para vender el libro, digamos. Sí, después pues, nos podés encontrar. Capaz que hay algún abismo ahí, pero en el medio. Pero bueno, como para que el lector o los que están escuchando puedan así más o menos tener una idea, más, por supuesto, sumamos todo lo que dice Lucrecia, que me pareció más interesante. Bueno, Simone de Beauvoir, ¿quién era Simone de Beauvoir? Nació un 9 de enero del 1908, falleció en el año 86, en abril del 86, fue una escritora, profesora, filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista. ¿Sí? Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, ¿sí? El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. ¿Sí? Fue pareja del también filósofo Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Sí, o sea, estaba ahí. Por lo cual me extraña que el tercer libro sea autorreferencial. No, bueno, eso. En realidad La Mujer Rota no es algo que se te viene a la cabeza cuando nombras a Simone, ¿no? Claro. Digo, y sin embargo. Es un libro conocido, yo no lo leí, pero lo escuché nombrar muchas veces. O sea, y bueno, paradójicamente últimos... se hizo más famoso últimamente. Claro, me parece que tiene que ver con los momentos. Por el feminismo, ¿no? De las corrientes feministas que, bueno, vienen militándose y también puede ser por la discusión que abre, ¿no? Me parece que hay libros, temas, películas, claro, canciones que de repente se vuelven conocidos en función de cómo uno, como sociedad, vamos, no sé si llamarlo progresando, pero sí creciendo y autoconociéndonos en un montón de cosas. No me parece un detalle menor que este libro antes vos hablabas de este libro y realmente nadie sabía de este libro. Claro. Muy poquita gente. Y ahora es como más común. De todas maneras, me parece que la interpretación que yo hago del libro tiene que ver con lo que yo sentí y cómo me hizo sentir esos relatos, porque me hizo sentir identificada, ¿no? Y me hizo sentir atravesada desde esos lugares. Puede ser que otra persona lo pueda ver desde otro lugar en esto que menciona la sinopsis del mujer víctima, sí, porque hay momentos en los que el libro juega con eso y otros momentos en los que no. Que juega con otras cosas, incluso desde ese lugar de mujer. Entonces me parece que es interpretable a lo que cada uno siente. Sí, sí, como todos los libros. Todos los libros lo atraviesan a uno siempre de una forma distinta, uh-huh, o tiene que ver con el momento en que uno lo lee, como decías vos, ¿no? Depende del día que lo leí, cómo estaba, siempre uno juega con eso, ¿no? Que a veces agarra las cosas de otra forma. A mí me pasa que yo a veces leo los libros dos o tres veces en diferentes momentos de mi vida y encuentro cosas distintas y me resulta muy enriquecedor eso. Yo suelo marcar pasajes de los libros para después retomarlos. Mirá. Que digo, este pasaje, no sé, en otro momento lo voy a... No sé, como que viste cuando intuís que decís esto, esta parte, no sé, en este momento... Hoy no, pero uh-huh, otro día sí, bueno, y ahí la retomo. Me interesa, la verdad que es tan interesante. La verdad que no leí nada de Simone de Beauvoir y me gustaría por ahí lo poco que había escuchado, más lo que vos me estás contando. Yo no sé si es muy fácil de conseguir. Sé que está en internet, sé que está en Mercado Libre, sí, pero no es así como no es como el Principito, digamos. Igual lo recomiendo para todo el mundo de poder leerlo, porque es un libro. Por ahí vi que anda en PDF por ahí. Por claro, ahí, no. Y, o sea, se puede conseguir así. Pirateado, digamos. Y es, yo personalmente lo recomiendo porque es muy, muy interesante y también creo que te interpela mucho. A mí me pasó eso, sentí que me estaba todo el tiempo, la historia me estaba interpelando desde mi lugar de mujer y desde mi lugar también político. Me parece que me interpeló desde esos dos lugares, porque he leído otros relatos que me interpelan como mujer, pero este me interpeló desde los dos lugares muy fuertemente. Y también me dejó como una enseñanza. Me parece que eso me marcó de una manera tal que me permitió poder afrontar algunas cuestiones de manera más Entendiéndome humana, ¿no? Entendiendo eso. No claro. Tan me latigueo, ¿viste? Porque no puedo con... No, porque no puedo. Pero en realidad sí, bueno, estamos acá, es este mundo el que nos atraviesa y... Hay que hacer lo posible. Claro, no nos queda otra. Si no, nos metamos dentro de un tupper y... Hay que intentar estar a la altura, no queda otra. Si no, ¿no? Como que, bueno... De una, totalmente. Pasará. Pero bueno, por eso lo traía. Buenísimo, bueno, buenísima la recomendación, La Mujer Rota, el libro de Simone de Beauvoir, sí, con tres relatos, que bueno, que parece que tienen que ver entre ellos, más o menos, ahí hay algún hilo por ahí, que algo que los acerca entre ellos, los relatos, pero que tienen que ver un poco con el tema este de la mujer, del feminismo, y de, no sé, de la gente luchadora, de los luchadores, uh-huh. Quizá, y bueno, para ahí, para los que estamos un poco en ese palo, capaz que, no sé, por ahí es recomendable para el sector militante, digamos, sí, ¿no? Sí. Tú, abnegado militante joven, que ¿no? Abnegada militante joven, que estás ahí incipiente en tu militancia, bueno, quizá La Mujer Rota. No necesariamente incipiente, me parece o que no tiene tanto. Es relatos, no sé, pensaba también cuando leía La Mujer Rota, pensaba en la película esta de La Culpa es de Fidel. La Culpa es de Fidel. Bueno, sí. Digo, tiene un poco que ver con, che, nos empecemos a ver... Nosotros también, miremos a los otros, claro, y miremos nosotros. Mirémonos también, claro, bien, sí, sí. Siempre sí. Es importante. Una retrospección cada tanto también lo miremos. Totalmente. Sí, sí. Sí, por ahí a veces uno se queja de los egoístas, ¿no? De esos que miran siempre para adentro y que sí, si no estoy bien yo, ¿viste? No sé qué. Y de repente, a veces hace falta un poquito también, o sea, como que mirarse un poco para mirarse al espejo, mirar para adentro, revisar. De una. Y bueno, quizá haga algún aporte La Mujer Rota ahí, por ahí. Bueno, buenísimo, buenísimo. No sé, me encantó, che. Vamos a activarlo. El otro día hablábamos con Mafe, que tengo nuestra invitada el martes, hace dos martes atrás, que tengo un montón de libros para leer, porque haciendo este programa me traen tres libros y siempre, y a veces alguno lo leí, yo qué sé, otro, y muchos no, digamos, ¿no? Tantas cosas que uno no leyó que... así que tengo el listado, pero bueno, me interesó especialmente La Mujer Rota. Bueno, fenómeno, ¿cómo vas? ¿Vamos bien? Sí, yo voy bárbaro. ¿Estás cómoda? Me robaron el mate, estoy muy enojada. ¿Y el mate? No sé, prometieron cambiarme la bombilla no, y mirá. No volvió más. No. Tengo el termo acá con el agua. Quiero hacer un reclamo a la... 0800 mate. 0800. Me robaron el mate. Está bien. Bueno, ahora vemos. Ahora vamos a ir a la parte musical y capaz que tengamos un par de minutos para hacer una operación... Rescatemos el rescate. Mate. Bueno, Lucre, te propongo que pasemos a la primer parte musical del programa, ¿sí? El primer disco, ¿sí? El invitado, como todos estos martes que vamos a estar haciendo el programa, los invitados tienen que traer tres libros, ya Lucre habló de dos, tres libros, dos discos y una película. Entonces vamos a empezar con uno de los dos discos, no sé con cuál. Si sigo con el orden cronológico, tengo que elegir La Hija de la Lágrima de Charly García. Ajá, bien. ¿Por qué? Uf, me gusta mucho Charly. ¿Te gusta el libro? El disco, La Hija de la Lágrima. Me gusta Charly, me parece que aunque mucha gente me quiera tirar con algo, La Hija de la Lágrima es uno de los mejores discos de Charly, pero en realidad lo traje y me lo he llevado siempre dentro del corazón porque entendí que marcó en algo que muchos no prestaríamos atención de esta generación, pero sí marcó una que era la generación post-dictadura, ¿no? Entonces, yo habré tenido... ¿El disco decís que marcó eso, decís? En mi vida personal, en mi vida familiar, ajá, yo habré tenido unos... A ver, fue en el 94 unos 10 años, más o menos. Y mi viejo vino, como muchas otras veces, porque tendía a mostrarme cosas que yo por ahí en ese momento no entendía, muy emocionado, me sienta en la cama y me pone el cassette de La Hija de la Lágrima y me hace escuchar la versión del himno nacional, que es el último tema del disco. Y... No, de La Hija de la Lágrima no. Sí. No, ese disco no tiene el himno nacional. Ese es otro. Bueno, perdón, yo estaba... Bueno, estoy confundida. Me cambiaste el disco. No, pero porque siempre pensé eso. Bueno, capaz que porque en realidad tiempo después me regaló el disco, el cassette de La Hija de la Lágrima. El disco que tiene el himno nacional es Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Bueno, pero fue, perdón por la confusión, siempre tuve, bueno, qué feo, siempre me acabas de romper un... Es un disco muy raro este, La Hija de la Es muy raro, a mí me gusta mucho. Es un disco muy raro, a mí no es el que más me gusta, Charlie. A mí es el que más me gusta, Charlie, pero conocí a Charlie por esa secuencia que fue mi padre emocionado mostrándome ese tema. Mirá. Y yo lo miré en ese momento me diciendo, che, pa, es el himno. No sé, qué sé yo. Pero era el himno interpretado desde un lugar muy rebelde. Claro. En una generación que se había comido la dictadura. Entonces todo lo que en los años 80 y en los años 90 pasó en términos de rebeldía y de mostrar, cosa que en esos años sabemos que hubo, aunque fue post-dictadura, muchísimo miedo por mostrar lo que muchos y muchas eran. De hecho, yo me acuerdo en mi casa no se podía decir hacia afuera que éramos hijos de militantes del PRT, militantes del ERP, ¿viste? Hasta el año más o menos 2000 y pico, no era lo que uno decía públicamente. Entonces ahí fue como que me dejó marcada esa secuencia de Charlie con mi viejo, mirá, que siempre pensé, o sea, debo haber hecho una asociación. Los mezclaste. Sí, sí. Puede ser. Y La Hija de la Lágrima fue cercanos. El primer... Sí, porque La Hija de la Lágrima me la regaló un año después, no sé, no mucho tiempo después, me lo regaló en un cassette, porque en esa época, primero no teníamos equipo de música con CD, pero sí recuerdo que estaba ya en la época más o menos que aparecían los primeros CDs, y me voló la cabeza, no sé, era re chiquita, imagínate que me regaló La Hija de la Lágrima y Dalia Aborigen de Todos Tus Muertos, era como... Para los que éramos amantes de Charly García de años anteriores, digamos, La Hija de la Lágrima marcó un quiebre ahí con Charly. Bueno, que me gusta. A mí me gustó mucho ese disco. Y me sigue gustando, lo sigo disfrutando. Es muy loco, es muy experimental. Lo fui a ver al Gran Rex, lo presentó en el Gran Rex. Y yo fui, estuve ahí, fui con una amiga. Y el disco tiene 23 canciones. Uh-huh. Tiene 23 temas. Ya es muy raro para un disco de Charlie que tenga 23 temas. Pero bueno, tiene 23 temas. El tipo cuando hizo el show tocó los 23 temas en orden. En orden, o sea, empezó un tema, tema uno, pero tema es que dos, para mí están súper entrelazados. Sí, sí, es una ópera, digamos. ¿Sí? Él decía como que era una obra musical toda completa. Entonces, el tipo que hizo tocó los 23 temas. Había pasado justamente que el disco, no sé qué pasó, que el disco no. O sea, salieron los Gran Rex y el disco es como que todavía no estaba. Recién había salido, no sé, hacía 2-3 días había salido a la calle. Entonces, que la gente no sabía las canciones. Claro. Entonces él se puso muy de mal humor, se puso Charlie ese día, porque la gente no cantaba las canciones. Y a él le encanta que le canten las canciones y le coreen las canciones. Yo qué sé, la gente no cantaba, la aplaudía, la gente coreaba, aplaudía, todo, pero las canciones no las sabía. La cuestión es que se emputeció, no sé, se enojó mal. Para variar, digamos. Sí, sí, es muy normal en Charlie, ¿no? Y nada, de repente tocó los 24, los 23 temas del disco y se fue. Y la gente se empezó a ir, de repente nada, nos pasó 15 minutos, no salía, o sea, estábamos todos esperando el bis y no salía, pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora, a los 45 minutos, los que quedábamos en el hotel, iba a decir, en el Gran Rex, se asoma Charlie ahí entre el escenario y sale y dice, bueno, quedaron los mejores, bueno, vamos a hacer un homenaje al rock nacional, no sé qué, tocó una hora más el tipo. Arrancó con Jugo de Tomate Frío, no sé, y temas así. Y hizo el recital que todos habíamos esperado hacía 2 horas atrás, ¿no? Pero bueno, Charlie tiene esas cosas. Es un disco raro porque tiene temas raros también, temas muy, muy raros, que con mucho, mucho sintetizador, ¿no? Con mucha... Por ahí escuchaba que hay un tema que se llama... Bueno, el tema, creo que si no me equivoco, es el tema 1, que se llama Obertura, que es un tema musical, sí, nada más, no tiene letra. Como medio... Que tiene, creo que tiene como 5 capas de sintetizadores el tema, así como cosa así técnica, digamos, musical, ¿no? El tipo grabó un sintetizador arriba del otro, los mezcló, y bueno, salió eso. A mí me gustó mucho, no sé, me gusta mucho Charlie, me gusta mucho la música, entonces tiendo a tener un problema, que es que no tengo ese conocimiento fino de, bueno, lo acabas de ver. Digo, me pasa que puedo conocer música y canciones súper perdidas, o canciones de intérpretes súper conocidos pero que nadie conoce esa canción en particular. Y eso es lo que me gusta y me llama mucho. Me costó mucho elegir dos discos porque en realidad no tiendo a tener una relación con un disco en particular, sin particular con La Hija de la Lágrima, me gustó mucho. Por eso digo que siempre por ahí me dicen, ese seguro que es medio raro. Bueno, a mí me voló la cabeza en ese momento, yo era muy chica. Y me pasa con la gente muy chica que invitamos al programa que no tiene eso, no tiene la cultura del disco, digamos. O sea, no, ya no, es temas sueltos, ¿no? O sea, te lo bajás de internet y es muy raro bajarte un disco completo, o sea... Por ahí sí, pero por ahí no, ¿viste? Y como que de repente hay muchas cosas que uno tiene en la computadora, ya, ¿viste? El disco ya no existe más. Yo soy de escuchar discos completos, pero en particular me pasa eso con la música y me pasa a la hora de... bueno, yo hago canto y me pasa que me gustan las canciones muy particularmente, aunque no sepa toda la discografía de esa persona de la que estoy cantando, o sé por ahí la historia de la persona, pero te conozco dos o tres temas que fueron los que me volaron la cabeza y salto a otro. Es una particularidad mía, claro. De hecho. No sé, por ejemplo, vos me preguntás ¿qué tema te gusta de Silvio? Y el tema que me gusta nadie lo conoce, pero resulta que está en el disco del Unicornio, pero ese tema todos lo pasaron por alto, digo. Es como que tengo una relación rara desde ese lugar con la música y tiendo muchas veces a mezclar, no es raro en mí, disculpen si salió al aire este defecto, pero... No, Filosofía Barata es un disco pero anterior. Pero es el anterior, es claro. El disco anterior. O sea, y el de disco, chiquita es el fueron como... el disco solista y este es el séptimo. Como una relación directa entre un momento y el otro, porque fue ese momento que para mí fue importante y que lo pude entender de grande. No sé si muy de grande, pero sí me quedó esa imagen. Yo era muy chiquita y me quedó esa imagen de la emoción de él, de algo que yo no entendía, pero que con el tiempo entendí por qué tanta emoción de claro. Hacerme escuchar esa versión del himno. ¿Qué edad tenía tu hijo? El disco Filosofía Barata es del año 90. Y mi viejo en ese momento, a ver, tenía 42, 43. Claro. Sí, está bien, un rockero de los 90, de los 80. Sí, de los 80 porque los 70 se los comió todos adentro, pero claro. no pudo intervenir mucho hacia afuera, pero digo, me pasó eso y sigo escuchando Charlie de la nueva escuela, digamos. Me pasó que he ido a muchos recitales y tuve mucha suerte, siempre lo aclaro. Nunca rompió nada y nunca se fue medio del recital. De hecho, lo fui a ver el Cosquín Rock dos o tres veces y fueron las pocas veces que llegó y no hizo nada. Me costó mucho querer ver a Charlie después de su recuperación entrecomillada, porque para mí fue en realidad pasar de un estado a otro estado, claro. Que momificado, que no me gustaba mucho, pero después de varios años volví a verlo después de todo este proceso y me reconcilié con esa figura. Pero siempre que lo he ido a ver ha dado recitales así como majestuosos. Me acuerdo una vez en La Usina que tocó un montón de horas, no rompió nada, fue zarpado. Entonces no tengo esa relación. Igual a veces rompiendo cosas también hace buenos recitales. No, necesariamente bueno, pero... que no. No me ha pasado por ahí. Lo he ido a ver muchas veces a Charlie porque es una de las personas a nivel nacional, digamos, uno de los músicos que más me gusta. Pero realmente, no sé. Hemos ido a ver a lugares de sucuchitos, a lugares grandes. Claro, y bueno, porque vos vivías en donde atiende Dios. Claro, claro. Con él. Nosotros lo veíamos cada bueno. Y Charlie tenía el pacto con el diablo. Claro. Bueno, estamos hablando de La Hija de la Lágrima, un disco, una ópera de Charlie, sí, él la publicitó como una ópera rock. Fue lanzada en julio de 1994. Sí, un trabajo que incluye muchos pasajes instrumentales y de virtuosismo, según Wikipedia. Fue presentada en septiembre en 10 caóticas funciones colmadas del Teatro Ópera. ¿Sí? En una de esas estuve yo y la recuerdo. Sí, la historia de cómo se creó el álbum, bueno, él anduvo por Barcelona, andaba García por ahí y escuchó a una señora, a dos mujeres grandes, mayores, peleándose, que le iba a pegar con una chancleta. Y le dijo, no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima, le dijo, con la chancleta en la mano. Y ahí salió el nombre del disco. Bueno, un disco, como decíamos, que dura 68 minutos, tiene 23 temas. Son temas muy raros, con mucha maquinita. Es uno de los discos menos rockeros de Charlie. Si bien tiene un tema que para mí es uno de los mejores temas del disco, que se llama La Sal no sala, que es un tema bien rockerazo. Que es uno de los más rockeros, creo, del disco. Y tiene otro tema también, que es un disco con el cual se digamos, no sé, podríamos decir que es un tema característico, es el Chipi Chipi, el famoso Chipi Chipi, que es un tema con el que Charlie rompió algunos récords, digamos. O sea, fue un... no sé, lo tenía por acá. Fue considerada, Chipi Chipi fue considerada como la 81 mejor canción del rock argentino en la lista de los 100 hits del rock argentino de la revista Rolling Stone. O sea, Chipi Chipi, una canción que no dice absolutamente nada. Pero bueno, yo me reía de esto porque hoy cuando lo leía, porque digo, que tiene temas increíbles, Charlie, justo Chipi Chipi está entre los 81 mejores temas del rock nacional. Habla mal del rock nacional esto. No sé, pero bueno, es así. Sí, los 90 que no creo que haya sido la mejor generación del rock nacional. Claro. Bueno, sí, los 2000, digamos. Claro. Hubo ahí justo también, así sí. Como Charlie generó un quiebre con este disco. Digo, y los 90 fueron complicados. Sí. Pero también hubo mucho de la incursión electrónica en el rock, en la Argentina, digo, fue como un quiebre para muchos. Y generó muchas críticas y generó muchos adentros y afuera, ¿no? Como que estaban los de... esta escuela, los que estaban los de aquella escuela y... Y ya pasó con Filosofía Barata, se veía venir, digamos. Filosofía Barata fue un disco también que marcó un pequeño quiebre, así como que empezó, Charlie dejó bastante, se alejó bastante de la cosa más sencilla, digamos, de lo que nosotros veníamos escuchando, no sé, de la máquina de hacer pájaros, de la cosa sinfónica, con instrumentos más crudos, a meter un montón de máquinas en el medio, que, bueno, ya por ahí en Filosofía Barata pasó y... La hija de la lágrima creo fue la confirmación de ese cambio de rumbo, digamos, concreto en la música Charlie. Si uno escucha los discos anteriores a Filosofía Barata, son discos muy rockeros, o sea, que tienen mucha guitarra, tienen piano, porque bueno, él es pianista, pero es un rock, yo qué sé, yo creo que ahí se le cabe la palabra rock. Quizá La hija de la lágrima es otra cosa, es una ópera rock, como dice Charlie. Una vez escuchaba que nos cuesta mucho cuando nos gusta un artista, que el artista cambie. Cuesta mucho. Y me parece que está bueno también, porque si el artista tiene ganas de cambiar, puede gustarnos o no, pero digo, me parece que habla de que las personas van mutando, incluso hasta en sus gustos musicales. No sé, yo pensaba, me acordaba que La hija de la lágrima fue mi segundo cassette y el anterior fue el de Pablo Ruiz, no sé, como un salto muy alto. Bueno, bien. Pero sí, bien, mejoré. Me fuiste mejorando, digamos. Sí. Pero digo, bueno, superación así como personal, he tenido en el transcurso de mi vida discos que, no sé, de Juanes en los 20 y algo. Claro. Puede pasar. Que encima lo compré original y hasta el día de hoy lo lamento. Después de más grande fui encontrándome con otras cosas. Siempre igual mantuve una línea... así, rockera y por amor a ciertas cosas, pero me parece que para todos es lo mismo. Uno va creciendo, va cambiando, involucionando o evolucionando, depende de quién lo mire, y eso nos cuesta, digamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y bueno, a mí también me gusta La sal no sala, así no flashamos. No, por favor, elegí, no te sientas obligada porque no, yo lo mencioné. Es que es uno de los temas que más me gusta a mí también. Bueno. Y si Chipi Chipi, lamento comunicarte. No, de este disco igual me gustan muchos temas. Bueno, dale, vamos, entonces, ¿con cuál vamos? Con La sal no sala. Vamos con La sal no sala, lo tenemos ahí. Vamos con el operador Francisco, que ni lo mencionamos a Francisco, perdón, mil perdones, Francisco. Que me devuelve el mate. Que ahora le vamos a capturar el mate. Vamos a escuchar La sal no sala, un temón del disco La hija de la lágrima de Charlie García, solista. Ahí va, escuchemos. Mi hermana es sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Bueno, estamos acá en la 90.1 en Radio Roja, estamos en Radio Zumba La Turba en la FM 99.5 interferidos, pero estamos ahí haciendo el aguante. Estamos saliendo, ¿no? Por la 99.5, sí, estamos saliendo, sí. Estábamos escuchando a Charlie, bueno, al final fue un combo, sí, hicimos un combo ahí de dos temitas y medio. Salió Chipi Chipi también. Casi. Salieron los dos temas. Vos sabés que Chipi Chipi... tiene una historia también en este disco, porque es un tema que no estaba originalmente en el disco este, o sea, como que no estaba pensado. Y uno de los productores del disco dijo, este disco le falta un tema comercial. Suelen hacer eso los productores malditos. Y le dijo, le falta un tema para vender el disco, le falta un tema para vender el disco. Y Charlie lo escribió en 15 minutos, el tema. Lo hizo. el tema. Lo, yo sé compuso. Que estás enojado con este disco. No, pero no, no. Abrió la puerta a Charlie a muchos y a muchas. No, no, yo te repito lo que te decía recién. O sea, para los que venimos de un Charlie, de haberlo visto, yo qué sé, yo lo fui a ver, no sé. Bueno, no, a Serú Girán no llegué, pero no soy tan viejo, digamos. Pero lo seguí después de Serú Girán, creo que, no sé, creo que a las presentaciones de casi todos los discos, he ido a recitales a muchos lugares. Y uno venía acostumbrado a cosas de Charlie con otro estilo, digamos. Quizá, bueno, sí, no digo que no es rockero el disco, digo que como que tiene otra cosa distinta que agrega, que ya la venía agregando en Filosofía Barata. Ya en Filosofía Barata ya había incursionado mucho en eso. Pero los discos anteriores no tienen todo ese sonido. Como que él se decidió modernizarse musicalmente y bueno, fue producto también de que el logro de que... A mí me pasó que he ido a ver recitales de Charlie después de los 90, estoy hablando, por ahí en los 2000, no sé, y ver chicos chiquitos, o sea, chicos de, no sé, 20, 19, 15, 18, yo qué sé, que le gustaba Charlie y que no escucharon por ahí todo eso anterior. Claro. Y bueno, se enganchó. Yo lo primero que escuché de Charlie fue a Sui Generis. Mi escuché... primer recital de haber tenido 15 años, sí. Claro. En La Voz del Interior, me acuerdo. Mirá. Cuando se hacían recitales ahí, mirá, al costadito en un... Mirá, como La Voz del Interior hacía cosas copadas, digamos. Sí, pa, aparte me acuerdo que fue entrada gratis, todo. Me acuerdo toda la secuencia de esos recitales que ya no existen más. Dejaron de existir en el 2000 más o menos, de claro, hecho. Puede pasar, ha pasado. De una. Bueno, muy bien. Entonces, La Hija de la Lágrima, el disco, un gran disco de Charly García. Uno de los tantos discos de Charly García. Charly tiene montones de discos. No sé, más de 30 debe tener, fácil por ahí, debe andar en los 30 y pico de discos. Y bueno, este es un disco más. Un disco, como decíamos, un poco quiebre, un poco con alguna cosa extraña musicalmente, donde marcó un nuevo rumbo musicalmente, que después lo mantuvo en otros, sí, discos que siguieron. En el último disco, de hecho. Sí, sí, sí. Es algo que por ahí, como decimos, te puede gustar, te puede no gustar, yo qué sé. No sé, uno a Charly por ahí lo defiende, más allá del mamarracho que puede ser Charly en su vida personal, no sé, como Maradona, yo qué sé, no sé, esas cosas. No, decir. No me podés comparar a Charly con Maradona, por y yo favor. Lo comparo, sí, para mí sí, ¿por qué no? En el sentido de que no le pidas que cabecee, o sea, no le pidas que haga algo que no tiene que hacer, yo qué sé, o sea, no le vamos a pedir a Charly que opine de política, no sé, que hable de cosas, o sea, no es un músico, no sé. Es una persona muy cuestionable que ha generado como amor-odio en las mismas personas y otras veces en bandos, ¿no? Estamos, digo, los que le perdonamos todo a la gente, a esos artistas a los que le perdonamos todo. Yo le perdono cosa, todo, bueno, sí, yo sí, le perdono sí, todo, sí, a Charly. Pero no sé, tuve mucha suerte de que, o sea, todos los recitales que fui me volaron la cabeza. Tuviste suerte. Sí, nosotros, sí, acá en Córdoba con Luna fuimos a verlo hace no tanto. Al Cosquín Rock, que nunca llegó. No, acá en el. No, en el. ¿Cómo se llama? En el, sí, teatro, sí, este, en el Orfeo. Ah, y mirá, se nos cayó y se suspendió el recital. O sea, tocó 4 temas, 5 temas. ¿Y fue que se desmayó? Se desmayó y se fue. Bueno, en un Cosquín Rock nunca llegó. Y Luna estaba muy entusiasmada. Llegó a las 6, 7 de la, claro, mañana, no sé. Sí, un Cosquín Rock también pasó. Sí, puede pasar. Bueno, pero también es parte de la mística del rock. Sí, sí, sí, es la mística del rock. Es un rockero empedernido, Charly. Por Totalmente. Eso, bueno, nos llamaba la atención a veces algunos cambios en él, musicales, pero bueno. Y también ha hecho cosas que no están muy buenas, yo qué sé. Tiene un par de discos que son para el olvido. Yo que ¿Cuántos sé? Músicos han hecho cosas que no están muy buenas? Pero bueno, ahí está Charly García, entonces, con La Hija de la Lágrima. Lo tenemos ahí un poquito sonando por lo bajo. Y después, bueno, vamos a retomar. Vamos a tener que elegir un tema más como para irnos después, para dejarlo sonando. Después ya verás vos cuál será. Vamos a pasar, te propongo que pasemos entonces a la segunda, al tercer disco, al tercer libro. Al tercer libro. Sí, tercer libro, ¿qué es? Kurdistán, ya ahí te fuiste para... Crónicas Insurgentes. Uy, quiero agradecer que recuperé el mate. Ah, no tenía que decir. Gracias, Francisco, que aparte de operarnos me... Además de ser el mejor operador, ese también te hace, sí, mate. Sí, sí, sí. Me... completísimo, Francisco. No, impresionante. Una más, Fran. No, lo vamos a llevar para Casa Grande. En algún momento lo vamos a secuestrar, lo vamos a tener ahí operador un tiempito, a ver si se quiere venir. Le ofrecemos casa, comida, algo le vamos a ofrecer. Sí, sí, me fui para otro lado con el tercer libro. En realidad, porque es un libro que leí, aunque es un libro de hace algunos añitos atrás, y es un libro en formato recopilación de artículos, en realidad. Es este libro, ¿no? El libro de Sudestada, ¿no? Ese es el que... Exactamente. Sí, exactamente. Lo tengo, el libro. Lo leí, lo... Fue el primer libro que me acercó a la cosa kurda? Bueno, yo lo leí hace un poquito menos de tiempo, a pesar de que he leído varios artículos del libro, que se llama Kurdistán Crónicos Insurgentes. Lo escribió, en realidad es como una compilación de textos de Leandro Albani y de Alejandro Haddad. Me estoy macheteando los nombres porque suelo olvidarme del apellido de Alejandro. Uh-huh. Alejandro ha fallecido hace algunos años. Ajá, no sabía, mira. Yo no llegué a conocerlo, lo conozco a Leandro, que aparte de un compañerazo, escribe asiduamente y tiene una forma de escribir muy que entiendes, ¿viste? Porque cuando uno habla de lo del Medio Oriente es como un cuco, ¿no? Eso que está lejos, que uno mucho no entiende, y en realidad hay muchas cosas que nos conectan. El Medio Oriente y Kurdistán, porque claro. Kurdistán ya, o sea, está más lejos, me parece, todavía, ¿no? Y la como primera vez que yo escuché la palabra Kurdistán, escuché de la boca de Norita, siempre cuento esto, ¿no? Fue en el año 2012, yo le estaba haciendo una entrevista y ella se estaba yendo al Kurdistán a festejar el Año Nuevo Kurdo, que es el Newroz, con las madres de los sábados, que serían como las madres de Plaza de Mayo nuestras. Allá hay varios grupos que no solamente se surgieron y nacieron en a partir del conocimiento de la experiencia en Argentina, sino que tienen, de hecho, ha salido una película hace un poquito menos de un año que es parte de un documental de varios de los viajes que hizo Norita. Y me dijo Kurdistán y yo le miré como diciendo, ¿a dónde será Norita? ¿Viste? Porque, claro. Y bueno, y después la vida me llevó a... ¿A Kurdistán? Sí, a Turquía, ¿no? Que es una de las regiones donde está Kurdistán. Lamentablemente ya empezaba la época hiperconflictiva en el año 2015 y no pude acercarme demasiado porque, bueno, porque estaba complicado. Sí, bastante. De hecho, están cada vez más complicados. Y este libro me gustó porque tiene una forma de contar, ¿no? ¿Qué es esto del pueblo kurdo, del Kurdistán, del Medio Oriente y de un montón de cosas, de una manera muy bonita, porque Alejandro ha escrito de una manera muy bonita, ¿no? Tiene sí, una manera muy de... escrito el libro, sí, es verdad. Pero esos relatos, como bien explica el libro, son artículos periodísticos que él ha escrito y que Leandro, que por ahí tiene una forma similar, pero más periodística en términos... más estrictamente periodística. Claro, pero el que el título se llame Crónicas es porque la verdad es que esa manera de relatar los colores, de relatar los sabores, de relatar las vivencias, las sensaciones, es como que te traslada, ¿no? Porque estuvieron ahí también, ¿no? Claro, porque estuvieron así, ahí haciéndolo, ¿no? Uh-huh. O sea, también lo vivieron, así como fuiste vos, ellos estuvieron ahí, como que estuvieron ahí cerca de las bombas, cerca de la de, y uno de va y parece que nunca vuelve, claro, del todo. Mira. Me parece que muchas de las personas que hemos ido y que hemos conocido lo que sucede del otro lado del mundo, ¿no? Y siente que uno deja un pedacito y ese pedacito te va conectando todo el tiempo, y aunque vos no estés cada día, y cuando aunque vos no estés en los festejos de Año Nuevo, aunque vos no estés en las costumbres o que por ahí ni siquiera las conozcas o que las vayas conociendo a medida que te vas metiendo en ese mundo, las sentís un poco como parte y te lleva a los colores, la cultura, las tradiciones, a escribir de esa manera. Y bueno, una historia de un pueblo tan apasionante como la que es y tan luchador y tan... hoy está en boca de todos, pero en realidad es algo que... Sí, se ha logrado instalar el tema, ¿no? Por suerte, ¿no? Uh-huh. Gracias a esta gente, ¿no? Gente como estos autores, como... Sí, Alejandro Haddad y Leandro Albani, sí, que entre 2009 y 2013... Han hecho esta recopilación, ¿no? de crónicas, ellos mismos estando ahí en el campo, ¿no? En el lugar, y bueno, acercándonos a esa realidad que parece tan lejana o tan extraña. Y hoy por hoy uno, a mí me pasa, ¿no? Que a veces mucha gente ni sabe de qué estás hablando. Cuando hablas de Kurdistán, dicen qué país es, dónde está, y es tan difícil de explicar encima, que es necesario bibliografía de este tipo, uh-huh, digamos, ¿no? Para poder después difundir la idea, ¿no? De lo que es esta revolución kurda, que es, ¿no? Esta cosa de intentar explicar, no sé... Aparte es parte de nuestra historia. Digo, me parece que tiene que ver con la manera en la que vemos occidentalmente algunos procesos y la manera en la que nos enseñaron occidentalmente algunas cuestiones, ¿no? Digo, estamos tan cerquita del 12... O O sea, acabamos de pasar hace unos días el 12 de octubre, cómo nos lo enseñaban en el colegio, qué sabemos hoy de esa fecha. Y vos estuviste leyendo la revista Villique, ¿no? Sí, no. Recuerdo que era el anteojito la que llegaba a mi mesa todas las semanas. Pero me parece esto, ¿no? Que son eso que nos parece lejano en realidad está tan cerca. Pensando en lo que son las historias y lo que son los puentes en el mundo, siempre cuento que venía caminando una vez ahí en Estambul y que un sirio, un refugiado sirio, cuando se dio cuenta que yo era argentina, se emocionó por mostrarme algo. Y yo digo, bueno, me querré vender porque estaba vendiendo pulseritas. Y me acerco y era que él me quería mostrar que tenía un mate. Mirá, que tomaban mate Maradona, todo el día. Mate. No, en realidad hubo una oleada migratoria a principios del siglo pasado y cuando volvieron con el mate. Entonces consumen el mate muy, no como nosotros, porque el mate que ellos usan es como más de vidrio, pero la manera en la que consumen cotidianamente el mate es muy similar a la de los argentinos. Entonces, mirá, digo esto de tender puentes, de entender que no es tan raro. El otro día hablaba con Silán, que vino justamente acá a los estudios de Suma La Turba a hacer un programa especial, una compañera del movimiento kurdo de mujeres, y desayunando el sábado hablábamos del dulce de leche. Entonces yo le explico cómo se hacía el dulce de leche y se queda pensando y me dice, ¿vos sabés que en las montañas muchas veces hacen como un caramelo con leche? Nunca llegamos a esta consistencia porque, claro, no le ponen el bicarbonato, digamos, pero fue como... Son esas cosas locas, ¿no? Donde uno se encuentra en las pequeñas cotidianeidades o en las grandes claro, referencias, como es procesos de colonización, de ataque, procesos de asimilación, que sí es real que en este lado del mundo lamentablemente fue una masacre mucho mayor y un proceso de asimilación realmente brutal y hemos perdido mucho de lo originario, claro, y nos cuesta mucho reconocernos como tal y en esos lugares no tanto, entonces me parece que hay como mucho para aprender. Digo, sobre todo teniendo en cuenta en la Argentina que es tan diversa, sí, tan particular en ese sentido. Pero... bueno, y este libro a mí me gustó mucho porque eso que parece tan complejo, tan raro y tan del otro lado del mundo y que uno dice que es, tiene la particularidad de atraparte casi como si fuera una novela sobre algo que vos no conoces y que estás empezando a conocer, pero que en realidad son noticias reales y concretas solamente escritas de otro lugar. Y creo que también me gusta porque me parece que muchas veces nos cerramos en lo periodístico, digo, desde mi rol, donde cuando uno habla del periodismo, el otro está acostumbrado al periodismo hegemónico y a la forma de construcción de la noticia de manera totalmente hegemónica, y que por ende, si vos escribís, rompes con esas estructuras de escritura y te tendés más a la crónica, a lo poético dentro de la crónica y a jugar con las sensaciones, con los sabores, con los colores, a veces es como que, me ha pasado, ¿no? Que te dicen, pero eso es periodismo. Y sí, es periodismo. Sacar una foto y poder transmitir incluso desde un lugar artístico un conflicto social también es una forma de comunicar. Y me parece que lo que me gusta mucho de este libro, aparte de que te acerca a un mundo de una manera muy sencilla de entender y muy hermosa, también fue en su momento, en el momento en el que salió, una apuesta de romper con un montón de estructuras que muchos comunicadores veníamos, bueno, yo era, no sé si en ese momento estaba así tan activa, pero que también es una manera de romper la manera en la que está construida la comunicación hegemónica y hacer otras formas de comunicación. Sí, totalmente, ¿no? Una comunicación distinta, ni hablar. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos Kurdistán, Crónicas Insurgentes, y un libro de la editorial Sudestada. Sí, Sudestada es una revista que también es una editorial de gente compañera de Buenos Aires, que, bueno, están haciendo muchas publicaciones muy interesantes, sí, han crecido muy interesante un montón en estos últimos años. Los compañeros de Sudestada, los que les mandamos saludos, porque sí, son gente con la que tenemos relación, son de Lomas de Zamora, allá de Los Pagos, ¿no? Yo era de Banff. Teníamos mucha relación nosotros en esa época con otros compañeros, éramos compañeros de facultad con algunos compañeros de Sudestada, ahí de la facultad de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas, de la Universidad de Lomas, con lo que hemos compartido, no sé, más de alguna tertulia por ahí. Y nada, es un libro más que interesante, como decía Lucre, creo que yo también lo leí el libro y muy interesante, realmente fue el libro que me acercó realmente a la cosa kurda, no sabía absolutamente nada del de Kurdistán, ni de todo el conflicto que había ahí, ni de lo que estaban pretendiendo esta gente, y realmente me interesó y me acercó. Después, bueno, vino una charla acá también, que se hizo acá en la FOB, uh-huh, que estuvo muy interesante, sí, que vino una compañera allá. Melique. También, Y después estuvimos también participando cuando se hizo el mural ahí enfrente de la terminal de micros, ahí que ahí todavía está el mural, sí. Siempre que paso lo veo con mucho cariño. Uno de los que más ha sobrevivido. Sí, habrá sobrevivido todavía a otras manos. Es un libro que tiene 112 páginas, como decíamos, de la editorial Sudestada. Es un libro que si lo querés conseguir, te podés meter en la página revistasudestada.com.ar. Ahí seguramente vas a entrar a algún contacto. Hay un mail que es sudestadarevista@yahoo.com.ar que lo podés llegar a conseguir vía mail, o sea, pedirlo, y te lo pueden mandar. De alguna manera se consigue, ¿sí? Sí, en realidad también podés entrar al Comité en Solidaridad con Kurdistán de Córdoba. ¿Hay una página web? Que es, es una página de Facebook. Ahí también nosotros sabemos traer los libros. Bien. De hecho, este todavía se consigue, aunque sea el más viejito, pero sí. Me imagino que a precio militante, ¿no? Sí, a precio militante, no a precio. Es un libro grande, no es largo, es bastante, es muy, muy bien llevado, o sea, desde lo literario, periodístico, pongámosle, a nivel crónica, es muy interesante, como decía Lucre, está muy bien escrito el libro. Y también te permite entender un poco la estética y la manera en la que se tratan estos temas. Yo lo conocí de lectura, ¿no?, a Alejandro, porque estaba investigando sobre el Newroz, que es el Año Nuevo Kurdo, que en realidad tiene que ver con un momento de resistencia y revolución de hace muchos años, pero mixturado con la bajada de un profeta a un monte que le daba indicaciones a un referente del pueblo. Y bueno, de esa mixtura de cosas salió el Año Nuevo Kurdo, que aparte tiene celebraciones en todo el mundo y se hacen anillos de fuego y se salta por arriba de los anillos. Y es muy prohibido y reprimido en Medio Oriente, justamente porque tiene un significado de resistencia y de lucha de ese pueblo. Y cuando leí la primera vez la nota, como que no me costó esto, ¿no? Mi cabecita configurada a la lectura hegemónica de algunas noticias, me costó la primera vez que le leí a Alejandro. Y dije, pero esto no me está dando información dura. Y me acuerdo que Leandro me dijo, pero es Alejandro. Y hoy entiendo eso que me quiso decir. Porque después leyendo, entendiendo lo que es el Kurdistán y también cómo ellos conciben la cultura, la literatura y el periodismo, y entendiendo otras notas y colores y mixturas y la pasión con la que se lleva adelante un pueblo de estas características, pude entender y hacer un relato y un caminito para llegar a ese punto. Entonces me parece que la elección del libro tiene que ver con otras cosas externas al libro. Buenísimo. que me una terminaron. Gran elección, un buen libro, realmente recomendable. Creo que también, o sea, si te interesa saber un poco de otros pueblos del mundo, digamos, y en qué andan esas luchas en esos pueblos. Bueno, ahí el Kurdistán es una lucha muy particular. No sería objeto de este programa hablar e introducirnos mucho en este tema, digamos, pero para el que le interese, se puede acercar tranquilamente a este libro que le va yo creo que lo va a satisfacer en por lo menos introducirse a ese mundo. Después me imagino que habrá un montón de más bibliografía como para consultar y acercarse más, y gente acá en Córdoba, inclusive está el Comité de Solidaridad con el Pueblo Kurdo, ¿no? Exactamente. Que con el cual se puede acercar cualquiera, que si lo buscas por Facebook lo vas a encontrar y ahí podría llegar a meter... acceder a los libros o material o información de la que deseen. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Hecha la recomendación. Yo quiero llegar entonces a la película. Ah, vamos, el momento ya bizarro. Ya vamos. Vamos, vamos. Si ustedes creían que yo era bizarra, ustedes no saben lo que va a ser la no, película. No, la película es excelente. Buen momento va a ser la película. Pero vamos a pasar a la segunda parte musical, así la gente no se nos duerme, los que están ahí escuchando. Tu segunda elección musical. Mi segunda elección musical. En realidad, no sé si puedo elegir un disco. Elegí Las Décimas de Violeta por lo que implica y porque me interesó el tema. Me explicaron una vez qué significaban las décimas. Me mostraron ahí la forma de escribir en décimas las canciones. Me parece que en realidad elijo a Violeta. Punto, ¿no? Digo, Violeta en todas sus formas. Tengo que decir que tenemos que hacer una excepción. O sea, vamos a hacer una excepción acá con la compañera que eligió Las Décimas, pero... como soy rupturista. Pero no, digamos. O sea... Está bien, esas cosas que complican a la producción de los programas y eso, que viste el invitado viene y te dice, quiero... Bueno, perdón. Quiero café y le dicen, no, mirá, no hay café y té. Le dicen, bueno, no, entonces tráeme té. No, bueno, en realidad me parece que tiene que ver con... ¿Qué implicó Violeta, no? Porque las décimas bien. Tienen que ver con eso. Tienen que ver con una forma de mezclar la historia que nos atraviesa, ¿no? Un poco tiene que ver también con lo que hablábamos antes del libro. La historia de un continente, la historia, la cultura, la música, su proceso de recuperación, su ruptura en esto de decir, yo canto así, escribo así, mi estética es esta, yo soy una mujer con determinada elección de vida. Me parece que eso también en un momento tan particular rompió y marcó muchas cosas. Y las décimas de Violeta Parra, que aparte son un libro, que es bastante difícil de conseguir en Córdoba, de hecho, que es bastante difícil de conseguir en Chile. Yo estuve en febrero en Chile y dije, todo lo que sea, listo, si no lo consigo en Córdoba, como sí, no voy a conseguir en Chile, no lo conseguí. Sí. Es verdad, a mí me costó, bueno, en internet hay muchas cosas, pero hoy por hoy, digamos, pero en otros momentos quizá no había tanta información sobre Violeta Parra, sobre Nicanor Parra, que estábamos hablando hoy hace un ratito fuera del aire, de que de esos villancicos antinavideños que están excelentes, son muy lindos. Y bueno, y Víctor Jara, yo qué sé, lo mismo. O sea, bueno, Víctor Jara capaz que hay un poco más, pero Violeta Parra. Bueno, Violeta Parra nació un 4 de octubre de 1917, ahí está. Hoy, este año cumpliría 100 años igual que la Revolución. 100 años. Ahora cumplió 100 años hace poquito. Es hija de Nicanor Parra y Clarisa, no se me borró el nombre, y nada, una vida muy así estrepitosa, digamos, ¿no? Sí. Una vida complicada, con mucha pobreza de chica, después se va a vivir con el hermano a Chile, a Santiago, ¿no? Y de repente, bueno, se ve, se dedica, larga todo, larga la escuela, se pone a hacer folclore, y le va muy bien, y de repente se ve invitada, ahí se va a Varsovia, por ahí, no me acuerdo. Sí, una cosa rarísima. Por ahí la invitan a cantar. A cantar, y cuando vuelve es como que de repente se encuentra con un éxito, así como siendo... sí, pero en el medio muere una bebé, su muere niña. Una de sus hijas, y... se queda mucho tiempo en Europa, sí. Y se va una sola exposición a Europa, en el Louvre. Se va sola, ¿no? Como que es una cosa muy rara también la vida de ella. Se va, vuelve. Tristezas, porque, capaz, y... Sí, amores, desamores. Amores, desamores, cosas raras, sí. Va, no sé si raro, pero cosas... No, en realidad me parece también que era un momento donde no era ese el rol de la mujer, ¿no? Claro. Entonces rompe... No, digo, volviendo a esto, con el estereotipo... lejos de acá, la China, digamos, deja a su familia, se muere su bebé cuando ella se va de viaje a hacer algo tan sencillo como, todavía me invitan de la otra punta del mundo a cantar mis temas. Una Violeta Parra que su vida transcurría en ir a cantarle a los mineros en determinadas fechas, ¿no? Claro. Y que vivía un poco de eso, eran de una familia muy pobre, y su marido y su cuñado. Su marido y su hermano eran mineros, entonces también ella iba mucho a hacer la parte de entretenimiento, digamos, y rompía igual también con esas cosas. Entonces me parece que en ese momento era algo como nuevo, como raro, y sin embargo, aunque en su momento no fue exitosa, pero a la vez no tanto, porque digo, el final de su vida lo demostró claramente. Rompió con todos los esquemas y marcó una manera de ver la estética desde muchos lugares que ha dejado huellas muy interesantes en todo lo que vino después de Violeta. Digo, uno, si se acerca a la nueva trova chilena, la trova joven chilena, todos están marcados por esa presencia de Violeta de yo canto así, yo escribo así, no tengo una escuela... elitista de la música. Claro, sí, parece bien que popular. Popular, pero también desde el corazón, ¿no? Desde el corazón. Y yo creo que lo popular va, no sé, va, por lo general tiene que pero ver con esa sinceridad, digamos, de para quién canto. Eso, como dice Nito Mestre, ¿para quién canto yo entonces? Ella se lo debe haber preguntado, me imagino. Lo que pasa que, bueno, evidentemente hubo algo en su vida que, no sé, la marcó, la asignó, no sé si la muerte del niño o de la niña, pero bueno, se termina suicidando, digamos. Sí, se termina suicidando un poquito tiempo después de escribir Gracias a la Vida. En 67 se muere. Y a los 49 años. Sí, muchos dicen que porque nunca superó su separación de Run Run, de su compañero que era muchos años más joven que él y que termina siendo un de manera un poco engañosa, digamos, pero termina alejándose de Violeta y se va al norte, a Bolivia, a seguir haciendo música, se casa, tiene un hijo con otra persona. Una cosa muy loca, por ejemplo, que un tema que mucho tiempo me gustó, de Chabuca Granda, que es Cardo Ceniza, que yo no terminaba de entender bien por qué la desesperación de amar de esa manera ese tema. En realidad, cuando Violeta va a buscarla tiempo antes de suicidarse, cuando lo va a buscar a Run Run, yo le digo Run Run, no, es una costumbre, porque bueno, es propio de la manera en la que muchos de nosotros cuando hablamos de Violeta nos referimos a él. Y se entera Chabuca, que era una gran amiga de Violeta, digo, en un momento donde no existía el WhatsApp y el Facebook, entonces claro, la gente se enteraba con un delay de ciertas cosas. Ponele que no estaba, existían los celulares. Claro, no, viste, entonces se encuentran, ella le cuenta y ella le escribe, Cardo Ceniza, a su amiga por el amor que estaba viviendo, ¿no? Que tenía mucho que ver con la diferencia de edad, con la imagen, con las posibilidades de ser madre y no ser madre en función de los años que ella tenía. Digo, en eso fue muy pasional, en romper con un montón de cosas, pero sin embargo al final del camino hubo muchas cosas propias del ser mujer que nos atraviesa todos los días que le terminaron jugando en contra, ¿no? Y las décimas de Violeta es porque, bueno, es las décimas y después las décimas y centésimas es una forma de escribir, donde, bueno, hay un juego de rima, que por eso se llaman las décimas, no solamente porque sea el nombre de eso, y es una manera en la que ella escribió incluso un libro, dos libros de hecho, entiendo que el otro libro es mucho más difícil de conseguir, lo escuché una vez decir eso a Víctor Pinto, viste que él sabe todas esas cosas. Anda por ahí, anda por internet, yo lo vi, ahí está, ahí se consigue, las décimas están en internet también, yo las conseguí por Mercado Torrent, Libre, por ahí está. Ah, bueno, digo, pero para sí, comprarlo y sí, tenerlo, yo solamente... Si querés comprar el disco también se puede comprar, sí, está. En Córdoba... Yo tuve la suerte, ¿no?, de tener el libro en la mano de la Biblioteca Popular de Bellavista. Ellos tienen una copia muy buena, o sea, no una copia, sino uno de los libros muy bonito, incluso con la tapa antigua y todo. Nada, no sé, Violeta es tanto, ¿no? que es muy difícil cerrarse en un solo disco, es muy difícil. Me parece que era como una manera de decir, bueno, esto es Violeta, es crear, es romper, es marcar una generación, digo, hoy por hoy, todo lo que es, lo mencionaba antes, todo lo que es la trova nueva chilena, Chinoy, Cascaviano, Manuel García, digo, por ahí, bueno, yo, porque soy, a mí me gusta mucho la música chilena, ellos mismos cuentan cómo marcó una forma de escribir, una forma de expresarse, una forma de rebeldía y de resistencia desde lo musical, donde es como si se pudiera ver a Violeta multiplicada aún muchos años después, ¿no? Más claro, allá de Nicanor, vigente, más allá, ¿no?, de, vigente, creo, de Jara, digo, sí, sí, y sí ve gente en una generación de músicos y músicas, Camila Moreno, digo, que se han visto atravesadas por esa Violeta, aunque realmente socialmente Violeta Parra no es el ícono en Chile que es en Argentina, por ejemplo. Sí, obviamente en ciertos lugares, en la gente más politizada, más de izquierda, más de abajo, pero no en el conjunto de la sociedad chilena, que en Argentina me parece que, bueno, un poco a partir también de la película, que es una película excelente sobre la vida de Violeta, Violeta se fue a los cielos, pero también porque nos marcó a muchos de los que nos gusta la música. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, que es parte de este disco, que son algunos de los sí, de las décimas, pero también de los recitados, como que hay música y recitados. De las décimas recitados que no vamos a escuchar, porque vamos a escuchar otra cosa al final. Vamos a romper las reglas, acá es donde vamos a romper las reglas. Voy a tener problemas después con los anteriores que me van a reclamar. Que bueno, pero que... yo pero sea bueno, así, rebelde, desordenada. Tengo que decir que la invitada me engañó, digamos, básicamente. No me dijo esto, pero yo me entero acá en el estudio. Pero bueno, ya está, rompimos las reglas. Bueno, a mí ¿qué vamos a escuchar? Me gusta jugar con esto de cosas muy viejas que hablan de lo que nos pasa hoy. Bien, cosas viejas que nos pasan, o sea, para así como una identificación con algo del pasado, digamos. No, al revés, que gente del pasado nos dice cosas que nos pasan hoy, entonces claramente los problemas siguen siendo los mismos porque el sistema es el mismo. Nos estamos identificando con algo del pasado. Exactamente. Y un tema que a mí me gusta mucho, sí, y que no es tan escuchado, bien, que se llama, y lo voy a leer porque es muy difícil el nombre, Mazúrquica Modérnica. que es un juego de palabras. Modérnica. Pero es excelente, es una obra... Lo tenemos, a mí Francisco, me huele sí, la cabeza. Tenemos. Sí, sí, porque yo rompí la regla, pero le, no le salí. Era un aprieto que nos pide un tema que no teníamos y encima no esté, digamos, ¿no? Pero... No, yo lo había pasado antes. Que bueno, es un poco de complejo, hay que escucharlo como... O sea, se puede entender, pero digo, es como jugar con... ¿Cómo era esto cuando uno le agregaba los pe y las pa, las palabras? Hablar con... No me acuerdo. En jeringoso. Jeringoso. No es como un jeringoso, pero sería como un juego de palabras con agregados y cosas, no de manera lineal, y habla de, bueno, de problemas políticos, sociales. Pomapa, digamos. Algo así, pero bueno, en la versión de Violeta Parra y su increíble cabeza y creatividad para resolver esas cuestiones, como por ejemplo también lo fueron los décimas. Muchos dicen que es muy sencilla Violeta en sus canciones. Yo creo que la gente está loca, los que dicen eso. Bueno, vamos a escucharla y después vamos a charlar a ver si es sencilla o no es sencilla. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga y casi tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Bueno, muy bien, estamos en la 90.1 en Radio Roja, estamos en la 99.5 Radio Zumba La Turba, estamos saliendo en dual, no sé si se dice así, pero estamos saliendo en las dos radios, en zumbalaturba.com.ar por internet, en radioroja.com.ar también por internet, ahí nos pueden escuchar, nos están escuchando aquí en Córdoba Capital, y interferidos acá con Zumba, pero bueno, haciendo lo posible para seguir al aire, para que no nos pasen por arriba. Estamos en plena lucha con eso, ¿no? Y también allá en Punilla, ahí en la zona de Casa Grande, La Falda, Valle Hermoso, Molinari, por ahí, llegando también por aire por la 90.1. Bueno, estamos con la Lucre, ¿sí? Que hoy nos trajo sus tres libros, sus dos discos y su película. Estamos llegando al final de este programa, ya se nos acaba. Llegó el momento de la parte filmográfica, digamos. Realmente es como la frutillita del postre, digamos, como para cerrar con todas sus elecciones, porque, bueno, es muy raro lo que eligió. Pero me gustó, realmente me encantó que haya elegido esto porque es una gran película. Yo la vi, la película, tengo que aclararlo, la vi dos veces. La vi hace un tiempo largo y la vi hace muy poquito porque mi compa de Maripira tenía que ver por no sé qué, también por el contenido se la habían mandado a ver, no sé de dónde, quién se la había mandado a ver, si nos quiere contar por qué era, se la mandaron a ver, pero alguien le dijo ve esta película y bueno, y la vimos, la volví a ver y me encantó de vuelta y le encontré cositas nuevas que no le había visto a la película. Una película que yo recomiendo muchísimo. Y recomiendo que aunque parezca rarita, hay que terminar de verla. No, sí, no hay que dejarse llevar, digamos, con por los primeros minutos, porque. Sí, o por el tipo de película. Por el trailer, porque... no se dejen llevar por nada. Usted véala, de principio a fin. Bueno, estamos hablando de la película que se llama Distrito 9. Sí, una película que se llama así, Distrito 9. Una película. ¿Cómo llamarla? Muy rara. Sí. Yo no sé si podría ponerle. Sí, bueno, es de ciencia ficción, ponele. Es una película sudafricana neozelandesa. O sea, no es yankee, ponele. No. O sea, parece cuando vos la ves, tiene una estética de película inglesa. Así. Hay aliens que no hablan en nuestro idioma, hablan en su propio idioma. Claro, una película rara, una película extraña, de repente. Aparece una nave extraterrestre sobre Johannesburgo, ¿sí? Ahí en África, y se posa ahí sobre la superficie a, no sé, a 200, 300 metros de la superficie, volando ahí, se mantiene y queda ahí clavada. Y nadie sabe qué pasa, no hacen nada, no atacan, no hay tiros, no atacan, no invaden, no son los... Hay varios minutos de eso, ¿no? De todos llegando a conclusiones. Sí. ¿Qué hace eso ahí que no entendemos qué es? Que no nos hace nada, pero que... creemos que nos puede hacer, es un peligro, no hace nada, pero es un peligro. Ya ahí lo simbólico, ¿no? Sí, el peligro inminente, digamos, como que algo puede llegar a pasar en cualquier momento que no pasa, no y pasa de repente una película tiempo. Que empieza como si fuera un documental, o sea, empieza sí. en tono de documental contando como si fuera algo verídico, digamos, lo que está pasando y en ese tono de documental empieza a ver, mucha cámara en mano tiene la película, uh-huh. que también está muy interesante esa cosa... de cómo que se dice la, no me acuerdo ahora el estilo filmográfico de no sé cuánto, 95, es que se llamaba, que era así todo cámara en mano. La película tiene mucha cámara en mano y tiene mucho así exterior, ¿no? Todo pasa afuera. Uno no se imagina por ahí cuando uno habla de naves espaciales, los interiores de naves. Bueno, no, bueno, acá hay una sola nave espacial nada más y unos extraterrestres que de repente. Los terminan sacando en realidad, porque los humanos, o sea, la gente, mandan como una... abren la nave que estaba cerrada, habían pasado como 4 o 5 meses que la nave estaba ahí tirada ahí arriba volando, manteniéndose estática, y de repente se abren la nave y se encuentran con, no sé, como 1 millón más o menos de... Bichos, o sea, no sé, extraterrestres con forma muy parecida a lo que sería una langosta, no sé, o algo así, parecidos, que están desnutridos, muertos de hambre, en muy mal estado. Bueno, y como que se genera una cuestión así humanitaria en principio, donde los bajan a la Tierra, pero empieza a haber un montón de problemas. Sí, a mí yo creo que me quedé helada, así, fue como, me acuerdo... así de la película, de algo muy puntual, que es cuando sienten que empiezan a tener problemas con esta comunidad que ayudan y que ponen en una suerte de gueto, ¿no? Y que hay un trabajador social que va puerta por puerta tratando de decir, de ver cuántos miembros hay en la familia de aliens y los amenaza con llevarse al alien bebé si no le da cierta información. Tienen que desalojar, porque claro, se les había colmado el lugar y los tienen que desalojar y los tienen que pasar al claro. Distrito 10. O sea, el Distrito 9 se llama la película porque es una zona, un área que se genera, que se crea en la ciudad para alojarlos, donde están ahí muy hacinados los bichos, como si fuera una villa. Claro. Si te imaginas, es una villa. O sea, pero ves con aliens adentro. Pero con aliens, nada y en más. África. Eso es y muy... en África. No es África cualquiera, o sea, no es el Mato Grosso, o no sé, o lugares raros, así de la selva, no sé, no es, no sé, el desierto del Sahara, es Johannesburgo, digamos, ¿no? Una zona colonizada por los ingleses, y bueno, y hay una analogía muy grande con yo estaba leyendo que el cronometraje hace alusión a unos movimientos que se hicieron cuando fue la apartheid, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también hubo grandes movimientos que se hicieron con mucha gente en la misma ciudad, en Johannesburgo. Se han desplazado como 60.000 personas de un lugar a otro lugar, y que también como hubo una resistencia también a ese desalojo. O sea, como que hay una analogía del director de la película sobre cuestiones históricas de Johannesburgo, digamos, ¿no? Sí, pero también me parece que juega un poco medio cruelmente con la integridad humana, ¿no? Digo, esto de yo fui discriminado y hoy estoy discriminando a este grupo que está ahí aislado, que es distinto, que como es distinto no habla y juega no con esto, no habla mi mismo idioma, estéticamente no es como yo, jugando con algo como más exagerado, porque son aliens, de hecho son muy parecidos a lo que sería el depredador de las películas Depredador, si queremos, claro. Con la pobreza, con lo diferente, con el desalojo, y va jugando simbólicamente con cosas muy propias del sistema en diferentes sí. momentos históricos, inclusive en el mismo lugar donde se plantea la película, pero con algo que debería generarnos o rechazo o empatía en función de que son aliens y no humanos. Digo, esto de lo inherente a la humanidad, independientemente de lo que haya vivido, y que tiene más que ver con el sistema y lo que nos vende el sistema. Claro, y, tal cual. El miedo, la cosa esa estática ahí que no te hace nada, pero como no sabes qué es, sentís que estás... En un peligro inminente de algo, sí, como sí. el pibe de gorra, ¿no? Digo. La película se llama Distrito 9, en la realidad era el Distrito 6, se llamaba, donde se suponía que estaba esta gente en una zona de la ciudad residencial en Ciudad del Cabo, que fue declarada blancos, se les decía, en la zona por el gobierno en 1966, 60.000 personas desplazadas por la fuerza y trasladados a Cabo Flats, a unos 25 kilómetros de distancia de donde supuestamente vivían, ¿no? La película hace referencia a los desalojos y desplazamientos forzados, uh-huh. ¿No? De estos nuevos guetos, digamos, ¿no? Que son post apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y la resistencia de los residentes, ¿no? También, ¿no? Eso incluye gran intento de traslados forzosos de, bueno, acá nombra una persona que no conozco, en Ciudad del Cabo, y relocalizaciones forzadas también, que de la gente que no quiera. Yo me acordaba también, no sé, de las villas y del uh-huh. peronismo, no sé, se me vino a la acá cabeza. Acá nomás, Villa La Maternidad, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, o sea, sí. Todas las relocalizaciones forzosas que estamos viviendo en la ciudad de Córdoba sí, en los últimos 5 o 10 años. Tal cual, acá con las autopistas, con los puentes, el tropezón, sí, con todo esto. Digo, estamos rodeados de esto mismo. E incluso sí. por eso traía mención esto del trabajador social sí, golpeando sí. puerta por puerta, amenazando a los residentes. Digo, lo mismo, y que incluso un tema tan sensible que si lo vemos en una noticia o en un documental, capaz que, no en un documental, pero digo, si lo vemos en una noticia, si lo vemos en algo más periodístico, no lo tenemos tan así, pero que si lo ves en la película, sentís una cosa así de ay, qué terrible esto, pero la realidad es que todo bien, eso terrible que vos ves, pasa todo el tiempo, a la vuelta de tu casa. Pasa digamos, acá nomás, ¿no? Sí, pasa acá nomás, y por eso lo interesante de la película, porque es una película de ciencia ficción, o sea, no te creas que es un documental, o sea, no es un documental, o sea, está planteada en un tono documental y tiene también toques de humor la película, ¿no? Sí. Cosas muy interesantes también que vos decís, wow, qué combinación rara. Bueno, es una película de ciencia ficción, o sea, estamos hablando de aliens que bajan en una nave espacial y bueno, y una de cosa muy que rara. Se transforman a veces en alien, digo, claro, como varias cosas ahí muy. Varias cosas interesantes ahí con algunas transformaciones, pero que en realidad toca temas realmente densos, digamos, que son un poco parte de la historia de, digamos, de donde se plantea que es la película, ¿no? De esa zona de África tan conflictiva, ¿no? Y tan cuestionada. También habla, o sea, la xenofobia, digamos, está presente también en la película, ¿no? De donde cómo se los discrimina a estos bichos, digamos, que en realidad no son agresivos, tienen armas, todo bien, pero como cualquiera, no sé, alienígena que podría llegar acá a la Tierra, digamos, pero bueno, básicamente los tipos están como varados, ¿no? Y como sí. que hay una especulación de que la nave, no sé, que como que se perdió una parte de la nave, que es lo que no les permite irse. Y yo en particular la traje por una cosa que me ha pasado con esta película, que mucha gente la empezó a ver 5 o 10 minutos y la dejó de ver. Ajá, me pasó mira. A mí, yo la vi, La empecé a ver muchas veces, como no sabía todo el trasfondo de la película, pensaba que era una película mala de ciencia ficción, claro, en una forma ficticia documental, y como la quinta o la sexta vez la agarré completa por una recomendación de alguien que me dijo, no, vos seguíla viendo, y dije, a la miércoles. Entonces empecé a hacer como esta cuestión de boca en boca, de decirle a la gente que me decía, no, pero yo la empecé a ver, era media rara, no, no, mirala hasta el final y después decime. Entonces la traje más en tono de que seguramente muchos o muchas de los que nos están escuchando pueden haberle pasado lo mismo que a mí, que a muchos de mis amigos les pasó, de bueno, empezar a verla y quedar ahí, retómenla, véanla hasta el final, es altamente recomendable. Yo lloré, nunca pensé, creo que dos cosas bizarras me han pasado en cuanto el al llanto, que fue llorar con sindicalismo por Rodolfo Walsh, en Quien mató a Rosendo, y llorar por unos aliens en Distrito 9 que me partió al medio, en medio de la película. Digo, bueno, esto, ¿no? Por ahí, ¿cómo podemos trabajar o leer o en qué clave construimos ciertos mensajes, ciertos temas, ciertas ideas y cuánto la ciencia ficción nos puede dar para guiños. Eso? Otra de las cosas que, de los temas que trata la película, que tiene que ver con la dependencia estatal sobre las empresas multinacionales, con un tipo de gobierno privado y militar, ¿sí? Uh-huh. Hace una referencia a unas empresas, Blackwater, Worldwide, no sé, y otra empresa más que no es muy impronunciable el nombre, en los Estados Unidos como empresas militares privadas, ¿sí? Uh-huh. O sea, porque en la película también, o sea, como que el problema este de los aliens, el gobierno se lo termina dando a una empresa privada militar que se encarga del tema, digamos, ¿no? Porque entonces tienen unas armas incorporadas y no se las puede sacar, porque si las sacan, el arma deja de funcionar y el alien se muere. Claro, no, en realidad entonces quieren resolver esa cuestión, ¿no? De cómo reproducir esa arma. Tienen armas, los aliens tienen armas, pero que funcionan nada más con ellos. Nada más que con ellos. Los humanos no las pueden usar porque funcionan con los dedos de los aliens, nada más. Y bueno, ahí todo pasa. Si le cortan el brazo no funciona, empiezan así como a experimentar, básicamente. Empiezan a experimentar y bueno, hay una cosa muy rara ahí. Y bueno, esto de la empresa privada, una crítica a las empresas privadas militares a las que se le da mucho poder, uh-huh, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, hay una interesante crítica ahí, ¿no? De lo que podría llegar a pasar cuando uno le da demasiado poder o muchas armas a determinados grupos, no sé. Lo que pasa hoy, pero en otro lugar, pero en clave de ciencia ficción. Claro, en clave de ciencia ficción, sí. Me remontó un poco a, salvando las distancias, a cuando leí el libro de Un mundo feliz de Huxley. Ajá. Que tiene que ver con esto de, qué loco, este chabón flasheando esas cosas en 1917, creo que escribió el libro, por lo menos en el momento en el que salió, y que hablaba de cosas que pasan hoy, y una cosa muy loca es que la droga que usan en Un mundo feliz de Huxley se llama Soma algo, no me acuerdo, y la droga que utilizó Messi para solucionar su problema de crecimiento, el principio del nombre de la droga es el mismo, después se modifica una partecita al final. Mira vos, qué y loco. Fue como muy loco. Digo, ¿no? Con esto de cómo algunas cosas que están dentro del plano de lo ficcional, más de una vez tienen que ver con lo que nos pasa y cómo uno puede leer y cómo uno puede interiorizarse de muchos temas desde muchos lugares, ¿no? Rompiendo con esto de la construcción hegemónica de ciertas formas y de ciertas cosas, cómo podemos nutrirnos, cómo podemos interpelarnos desde un montón de lugares, cómo podemos mostrarlo a nuestros niños desde el Principito hasta Distrito 9. Es una forma interesante para la gente que ama la ciencia ficción, que le gusta, hay gente, mucha gente que le gusta, yo me incluyo, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Si no hubiera llegado a esa película claramente. Una película de ciencia ficción distinta porque, bueno, tiene un trasfondo, digamos, político, si le podríamos decir, ¿no? Donde trata temas que realmente son muy interesantes para charlar, debatir, y te deja pensando un poco y, bueno, desenmascara también determinadas prácticas, ¿no? De determinados grupos. Bueno, yo no sé si esta película fue prohibida, pero por ejemplo, Los Juegos del Hambre, esa superproducción yankee de una serie de libros que supuestamente es para adolescentes, fue prohibida en muchos países de la zona asiática, justamente porque plantea ciertas cuestiones de rebeldía, de rebelión, de resistencia, claro, de organización. Entonces los jóvenes se empezaron a organizar en función de la película. Le digo, ¿cómo cambian los tiempos? Claro, ¿no? Bueno, otras veces eran otras las cosas que nos influían. En las nuevas generaciones, evidentemente, las películas tienen mucho que ver. Entonces digo, no siempre lo que nos parece que es simplemente una película de ciencia ficción, una película de, no sé, de novela adolescente, si se quiere, como se puede llegar a ver Los Juegos del Hambre. Yo soy muy ñoña en ese sentido. Bueno, y el Principito, ¿no? Cosas que han sido prohibidas a lo largo de la historia por considerarse peligrosas para interpelar o intervenir o organizar a no. Bueno, esta es una película peligrosa, si hay, si sí, total. Por eso yo no sé si se habrá prohibido, pero por ejemplo, me recordaba fue eso. Fue premiada, ha tenido algunos premios por ahí, o sea, ha sido alabada ahí por la crítica, o sea, ha tenido muy buenas críticas. Y nada, o sea, una película interesante, Distrito 9 o Sector 9, capaz que la encontrás por ahí también, sí, como Sector 9. El director se llama Neil Blomkamp, así. Y el actor principal, lo vamos a mencionar porque andaba por acá. Los actores son poco conocidos. Digo, yo que consumo películas medias raras de orígenes raros, así yo no los vi nunca más. Debe ser sudafricano, no sé. ¿Dónde está el nombre del actor? Protagonizada por Charlton Copley, ¿sí? Y Jason Cope y Robert Hobbs. No son rubiesón conocidos. Que hace muy bien el papel de, sí, de empleado funcional. Tonto y tonto, ¿no? Y útil, empleado funcional. Bien útil. Este tonto lo llevamos para acá y lo ponemos y bueno, y ahí, así le salen las cosas después al muchacho, ¿no? Pero muy interesante la película, mucha acción tiene la película, tiene mucha adrenalina, como que está, te mantiene una tensión todo el tiempo, donde bueno, te dan ganas de seguirla viendo realmente. O sea, es el tipo de película de ciencia ficción que me gusta. Sí, la verdad. Se plantean este tipo de cosas y con muchas analogías a la realidad, como decíamos, y a cosas que pasan realmente. Y bueno, o sea, interesante para poder verlas, descubrirlas y después por ahí charlarlas, ¿por qué no? Viejita es, digo, relativamente. Del año 2009 la película. Es una peli no tan moderna, va a cumplir, sí, unos 10 años. Una película que dura 112 minutos. La encontrás online, en cualquier lugar. Sí, digamos, anda por ahí, sí, se consigue. Y yo la tengo en casa, así que si alguno la quiere me la pide. Es de una. No creo que se enojen los directores de Distrito 9, digamos. Bueno, buenísimo. Una película buenísima. No sé si querés agregar algo más sobre la película, pero bueno, es una película para verla. Yo creo que hay que verla. ¿Sí? Sí. El que esté por ahí y la quiera ver... Aunque no les guste la ciencia ficción, digo, ¿no? Me parece que... Sí, sí, vamos allá de la ciencia ficción. Creo que la ciencia ficción es un poco una excusa, me parece, de la película para mostrar otros temas. Y bueno, nada, o sea, después, bueno, a uno si le gusta, ¿no? La estética, yo qué sé. Tiene una estética muy interesante también la película, así que me gustó. Sí, sí, sí, totalmente. Y se nota de movida que no es una película Yanquilandia, esa película así de ciencia ficción, no sé, tipo, no sé, que también me gustó, pero ponele a Alien, no sé, extraterrestre, yo qué sé, no sé, cosas así, o Halo, yo qué sé, películas así donde, no sé, están los soldados norteamericanos que tienen que defender, no sé qué, acá no hay, hay un mundo para defender, pero está todo en riesgo todo el tiempo, está muy buena la película, sí, ¿verdad? Hay que verla. Muy, muy recomendable. Bueno, Lucre, no nos queda más tiempo. Ya yo no sé ni cuánto hace que estamos... No sé a cuánto hace, pero bueno, 2 horas, mira, justo. Van a ser 2 horas. Todavía no llegamos a las 2 horas. La MAFE estuvo más, te digo. Me hiciste hacer la tarea, mucho. Llegué, bueno, me parece bien, me parece bien. No, no, me parece muy interesante y muy divertido. Bueno, me alegro. ¿Te sintiste cómoda en el programa? Sí, es la primera vez que me invitan este a... Este estudio no lo conocías, me imagino. No lo conocía. No, digo, me parece que es... Súper interesante poder interiorizarnos, experimentar y trazar puentes desde lo que uno siente, pero también desde otros lugares, ¿no? Digo, siempre que por lo menos desde mi lugar, siempre que voy a una radio es para hablar de algún conflicto social, claro, de algún problema en Medio Oriente. Nos distendemos y a la vez discutimos, ¿no? Sí, y a la vez trabajamos sí. Un montón de temas. Me pareció... me voy como muy contenta. ¿Sí? Bueno, me voy pasada de vuelta, alegro, con ganas de... Me llego a mi casa y me pongo a ver Distrito 9. Bueno, ahí ya saben, ¿eh? Ahí la Lucre, el que va para allá, para esa zona, se engancha y está Distrito 9 hoy en la noche en la cartelera. Del lado chiquito de la sierra. Bueno, nos vamos con, no sé, con 2 canciones, si el operador no lo permite, no sé qué canciones vos vas a elegir. Que nos podemos ir con una de Charlie, de La Hija de la Lágrima, y con una de... Violeta Parra, no sé, la que quiera. ¿O puedo romper y hacer todo un despelote o me va a matar el operador? No sé, habla con el operador. Ahí el operador ya me conoce, sabe que suelo ser despelotada. Yo no le veo los ojitos porque le brillan los anteojos, entonces veo. Hemos trabajado mucho tiempo juntos, muchas mañanas. Mirá. Sí, me he tenido la paciencia, pobre. Mirá. Así que... Me gusta Fuck You, como para seguir con la línea de La Hija de la Lágrima. Fuck You, ese. Y decir que sí hay rock en ese. Hay rock en el. Bueno, disco. Estamos desmistificando mis dichos, que está bien, me parece bien, porque bueno, podemos opinar distinto, ¿no? Y de Violeta Parra. Ay, qué mala que soy para los nombres de las canciones. Run se fue para el norte, ya que lo nombramos tanto. Ahí está. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Gracias a todos los que estuvieron ahí colgados, tanto por internet como por aire, escuchando este 321 de hoy, de este martes. El martes que viene seguramente vamos a estar en los estudios de Radio Roja, ahí con un invitado más allá de la zona de Punilla, pero seguimos con invitados ahí, trayendo invitados. Acá ya tenemos una agenda ahí armadita que estamos armando de acá a fin de año más o menos. Espero que no te hagan renegar tanto como yo. Vamos a ver. Después vamos a hacer la fiesta de los 321 y ahí están todos los invitados. De este lado ponen a los rebeldes y del otro lado los organizados. Claro. Muchas gracias a todos, gracias Lucre, realmente un privilegio que hayas venido y muy contentos. Así que hasta el martes que viene, gracias.